Bienvenido al episodio número 38 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Dudé por un momento de tu nombre, no estaba seguro con quién estaba hablando. Es que es de haber visto los sketches que he estado subiendo y viste que alguien más me puso Armando. Armando Casas. No me pusieron Armando Calvo. Ok. Lo curioso es que está la dedicatoria como para mi buen amigo. Bueno, eso es agradable. Sí, mi buen amigo, te digo el nombre mal. Exactamente. Así de bien te conozco. Sí. Ok, yo voy a abrir otra cervecita, siguiendo la mala costumbre que adopté hace un par de episodios atrás, porque voy a hacer un pequeño festejo anticipado, ya que estoy viendo la recaudación de Pacific Rim, y estuve esperando toda la semana que se actualizara el sitio. Todos los días me metía, Pacific Rim, Pacific Rim, ¿cómo va Pacific Rim? Demonio, necesito más dinero en Pacific Rim. Y llegamos a 344 millones con 170 mil dólares, así que les quiero dar las gracias a todos ustedes que disfrutaron la película más de una vez, o más de tres veces, o hasta cuatro, porque están haciendo posible que haya una secuela. No sé qué te parece a ti, Alberto. Bueno, yo tenía confianza de que así fuera, ya les habían dado la autorización para empezar a trabajar en el guión y ir programando la preproducción, entonces creo que era cuestión de tiempo, ¿no? El estreno en Asia era un buen... una buena oportunidad para que la película diera el salto que le faltaba en la recaudación, así es de que sin duda son buenas noticias, ¿no? Y cabe señalar que ya había habido comentarios tanto de Guillermo del Toro como de guionista de la película de que ya tenía una idea clara de lo que querían hacer, así es de que no se trata de vamos a tratar de explotar eso hasta donde se deje, sino que sí existía la intención de contar una historia más dentro de este mundo, entonces... Okay, al que sepa alemán, estoy viviendo una cerveza que dice Dunkles Hefeweizen Spritzig Pricklens Premium Weizen Bier. Así que me explican qué significa eso, pero está un tanto dulce y turbia, pero bien. Es como un pan licuado, me parece. Bastante bien. Ok, y este pequeño festejo anticipado que espero que no se caiga. Bueno, no encontraba noticias que comentar esta semana, no sé si te pasó, Alberto. Pues sí, creo que es algo que nos ha ocurrido en otras ocasiones. Es algo que nos ha pasado antes, es algo bastante común, que primero no hay noticias previo al verano porque todo el mundo las guarda para revelarlas en las convenciones. Vienen las convenciones y hay noticias que todos los sitios especializados dedican las siguientes dos o tres semanas a desglosarlo, lo que se anunció. Y semana después pasa lo mismo, ¿no? Dieron todas las noticias y no queda nada más que comentar. Entonces, creo que estamos pasando justamente por eso, ¿no? El bache post-Comic-Con. Y no hay realmente muchas notas. Básicamente nos dejaron nuevamente con la disyuntiva de... Ah, ¿qué otra tontería hizo DC en estos días? Sí, yo tenía la misma pregunta, así que me metí al sitio... ¿Ha hecho DC algo estúpido últimamente? Y me encontré con la actualización de que DC había logrado empatar su récord de pasar 12 días sin hacer alguna estupidez, para luego superarse a sí misma y cometer 5 estupideces de forma consecutiva en la semana, y de hecho conseguir actualizar el sitio dos veces el mismo día por primera vez desde su creación. Yo tengo la impresión que más que haber alcanzado el récord de 12 días, lo que pasó fue precisamente el retraso de que se terminan de acomodar las notas de San Diego, ¿no? Ya se habían dado las cosas, por ejemplo, O sea, las estupideces no pararon, simplemente no se informaron en forma inmediata. Sí, había una larga fila de información, entonces quedaron en la cola y no fueron reportadas a tiempo, ¿no? Porque al menos sabemos que dentro de la convención fue cuando se dio el supuesto encuentro entre Paul Pope y un alto ejecutivo de editorial a quien él no nombró. Aquí ustedes pueden poner el nombre de Bob Harras o de Dan Didio, según prefieran, que son los dos sospechosos más comunes. Y al parecer él realizó un pitch para una nueva serie de Kamandi, un personaje creado por Jack Kirby. Y al parecer lo interrumpieron a la mitad del pitch para decirle, oye, es una serie para niños. Nosotros no hacemos series para niños. ¿Quieres hacer un cómic para niños? Ahí está Scooby-Doo. Nosotros hacemos cómics para gente de 45 años. Habrá sido el mismo tipo que dijo que cómo es posible que Batman aparezca sentado en esa escena, Batman nunca se sienta. Es probable, no lo sé, a veces ya están tan mimetizados a la hora de hacer tonterías que es difícil decidir quién de ellos pudo haber sido. Ok, y Kamandi no era exactamente para niños, Kamandi fue el intento de DC de aprovechar la popularidad de la serie de películas del Planeta de los Simios. Específicamente le pidieron crear a Jack Kirby algo parecido al Planeta de los Simios y a partir de eso surgió Kamandi. En fin. Ok, Alberto, ¿Qué te parece si partimos con la primera gran estupidez de DC y la que en un principio me pareció incomprensible y poco a poco la comprendo un poquito mejor, suponiendo que mis especulaciones sean ciertas? Imagino que te refieres a las multipublicitadas portadas tridimensionales para su evento de Forever Evil. Justamente. Lo que supimos en las últimas semanas, principalmente a través de Bleeding Cool, es que DC va a hacer alocaciones, que en realidad no se traduce muy bien en al español, pero vendría a ser algo así como racionamientos de las portadas. Básicamente, el que no las encargó en el momento inicial no va a poder tenerlas ahora. Entonces todos los ajustes de pedidos que se hicieron de estas portadas, DC lo está cubriendo con las mismas portadas, pero en versiones 2D, es decir, portadas comunes y corrientes, que de hecho van a costar $2.99, tengo entendido. Así que hay muchas tiendas que hicieron encargos de portadas, no sé, por decir algo, encargaron, normalmente encargaban Detective Comics 100 copias, encargaron 150 copias para tener las portadas 3D, y ahora DC les dijo que por el hecho de haber excedido de lo que encargaban siempre, les iban y no podían cubrir esa demanda con lo que ellos habían mandado a imprimir, iban a tener que reducir la cantidad de copias que les entregaban a un número similar, proporcional, al promedio de lo que encargaban siempre en esa tienda. Y eso principalmente debido a que el proceso de impresión de estas portadas es tan complejo que requieren mandarlas a imprimir antes del periodo que normalmente les asignan a las revistas. Sí, bueno, nada más para aquí para aclarar un poquito lo de allocation, se puede traducir como, no sé, asignación o reparto, ¿no? Que es precisamente el pensar en que tenemos tantas disponibles, entonces no alcanza a cumplirse la demanda existente, nosotros vamos a asignar de qué manera se reparten. Y como mencionas, esto ha creado un problema para muchos de los dueños de tiendas, porque en algunos casos no les están alcanzando a cubrir siquiera la cantidad que pedían regularmente de los títulos. Y existe el problema añadido de que los villanos que van a aparecer en algunos de los títulos están relacionados con alguna otra serie. Entonces, al parecer, están asignando la cantidad de portadas disponibles respecto a la serie menos popular de las dos. Entonces, esto ha creado un desabasto que sin duda va a causar una gran molestia entre los lectores, y quien va a tener que enfrentar la problemática van a ser los dueños de las tiendas, no DC directamente. Yo he tenido contacto por acá con gente que trabaja en dos de las tiendas de cómics aquí en la Ciudad de México, y al parecer en algunos casos la distribución de copias están dejando las portadas 3D es demasiado agresiva, y sí se anticipa que sin duda habrá problemas. Lo más triste son los argumentos que está dando DC, ¿no? Porque por ahí salió Dan Didio a decir que esto era tratando de prevenir que vinieran los especuladores ocasionales a causar estragos. Y lo único que están haciendo es darles armas, porque si hay algo que esto va a generar, el hecho de limitar la cantidad de portadas 3D y hacer que haya una cantidad menor a la demanda, va a ser precisamente que se especule con el precio de las mismas. Sí, va a ser el festín de los especuladores. Van a hacerse la América con esto. El que consiga las portadas lo va a poder revender. Y realmente me causa tristeza que un recurso como este sea tan exitoso, que DC lo pueda repetir tan seguido y con tanto éxito. Más allá de eso, estaba pensando el tema de que el hecho de que ya habíamos comentado que estas portadas sean tan caras de imprimir, que DC pierde dinero por cada cómic que vende. Piensa en eso. Por cada cómic que vende, DC pierde dinero con esta promoción. Partamos por ahí. Hace que el hecho de que mientras más exitosa sea esta iniciativa, mientras más cómics DC logre vender, mientras más interesado se muestre el público en tener portadas 3D, va a significar que más dinero pierde la compañía. Es así de estúpido como suena. Lo que me hace pensar a mí que tal vez hubo un margen de pérdida máximo que los ejecutivos admitieron respecto de esta promoción, y la razón tal vez pueda ser un tema técnico de en cuanto al periodo de impresión, pero también puede haber ahí un tema económico de que no queremos sobreimprimir este material porque no queremos aumentar nuestras pérdidas. Y mala suerte con no cumplir las expectativas, pero mejor controlar el derroche de dinero que tratar de cumplir con la demanda que se está haciendo de este material. ¿Será así DC, así de estúpida y maquiavélica? ¿Crees tú, Alberto, que pueda tener algo de razón en lo que estoy pensando? Pues la historia nos dice que sí. Al menos todo lo que han hecho recientemente apunta hacia allá. O sea, mencionábamos que era ridículo el pensar tener una iniciativa de lanzar esas portadas especiales en todo tu tiraje de un mes de cómics, con pérdidas. Y lo estaban haciendo a cambio de obtener titulares, de llamar la atención, de que la gente hablara de ellos. Entonces tal vez estaban asumiendo que esa pérdida era el equivalente a haber gastado en publicidad durante el mes. Entonces ya con esa idea en mente, creo que no es nada descabellado pensar que esa sea la razón precisamente de tener una cantidad fija de copias con estas portadas que esté disponible, que estas asignaciones del material se den como un resultado de no tener más de estas copias con sobreprecio disponibles. Y pues quien lo único que quiere son las portadas, pues bien podría esperar que salga el segundo tiraje, ¿no? Porque anunciaron por ahí que va a haber el set con todas las portadas de la línea un par de meses más adelante. Segundas impresiones, pero si lo que quiere es una portada bonita, pues creo que eso sería la opción. Y a fin de cuentas, esto de estar dependiendo del mercado de la especulación con estos eventos para celebrar el aniversario de la línea me parece una tontería. Creo que terminará pasando lo mismo que ocurrió en los 90s cuando esto estaba de moda. Van a provocar una implosión del mercado. Y tal vez aquí lo preocupante es que no va a implotar el mercado. Va a implotar solamente el mercado de DC. El problema es que si esto ocurre, el desequilibrio que esto va a provocar de ventas va a colocar a Marvel en una posición complicada, ¿no? Pero ojalá que lo estén pensando bien, porque si todo esto que están haciendo a la larga va a terminar por hacerle más daño a la industria que algún bien intentando llamar la atención. Sí, realmente al parecer las comiquerías que no se entusiasmaron demasiado con este tema son las que finalmente no van a experimentar mayores traumas con este racionamiento del material, porque van a recibir lo que pidieron prácticamente. Las que se dedicaron a especular más y que aumentaron enormemente sus pedidos son las que van a tener mayor cantidad de dificultades, porque en muchos casos ni siquiera van a poder cubrir la demanda de aquellos lectores que son suscriptores del material. Es decir, si tú ibas a la tienda de siempre y tienes un listado de 10, 20, 30 cómics que compras todos los meses, es posible que en este mes, a pesar de que todos los meses compras lo mismo, no vayas a recibir tu cómic DC con la portada 3D, porque la tienda no va a poder cubrir esa demanda, por lo menos con las portadas originales. No sé, me parece que donde entra a ser relevante esto va a ser para la gente que justamente le interese esto de las portadas. Para mí me causa, no sé, un tanto de sorpresa, indignación o lo que sea. No entiendo la lógica de realizar este negocio, y eso es lo que me llama la atención. Pero sinceramente no me interesa, no encargué ningún cómic DC este mes. Así de sencillo, no lo pienso hacer, tampoco no me interesa nada de lo que está publicando DC actualmente, así que, bueno, no sé, cada uno ve ahí lo que le gusta comprar, lo que le gusta leer, pero sinceramente creo que la editorial está absolutamente extraviada, por lo menos en atraerme a mí como lector. Puede que en el caso suyo no sea lo mismo y que les interese el material, tal vez les interese la promoción, pero creo que no es el camino para conseguir atraer a los lectores. Creo que lo que está haciendo Marvel es un camino mucho más interesante, que es en el sentido de mejora la producción, mejora la calidad y los lectores van a llegar. Tal vez no van a llegar de inmediato, pero van a llegar porque van a llegar interesados en el producto nuevo y luego van a llegar interesados en los comentarios de otros lectores. Los comentarios favorables de los lectores siempre atraen ventas, aunque sea de una manera lenta. La gracia de ese tipo de ventas es que es más sostenida en el tiempo. No es una explosión de un mes, dos meses y que se acaba y desaparece. Es una explosión que es una pequeña incremento de interés que se mantiene en el tiempo mientras se mantenga la calidad del producto. Sí, generalmente cuando son ventas se van incrementando por recomendación, es alguien que tenía el interés de leer la historia, que una vez que se la recomiendan decide quedarse con la serie y se convierte en una compra constante, ¿no? Entonces, es un incremento más lento, pero sostenido. Mientras que cuando es este incremento generado de manera artificial a base de eventos y portadas especiales, pues suben tus ventas justamente cuando haces esta portada especial o este evento y después caen. Incluso en ocasiones más allá del nivel que estaban anteriormente, por los lectores a los que alienan con ello. Pero pues, no sé, habrá que ver realmente qué tal está funcionando esto, pero no me parece que es algo que puedan seguir explotando de manera indefinida. Bueno, DC ya viene experimentando los coletazos de estas políticas, es decir, su porcentaje de mercado se ha visto reducido casi en 10 puntos en los últimos 2 años. Marvel actualmente le está dando paliza, se ha quedado con muchos lectores de DC, ha conseguido lectores nuevos, entonces da para preocuparse, da para pensar que se están haciendo las cosas mal, pero lamentablemente no hay alguien que esté actuando en ese sentido, no hay alguien que haya despedido a Bob Harras, a Bobby Chase, a Dan DiDio, a Jim Lee, etcétera. No sé, da para pensar. Llamen a Bruce Timm, no sé, algo puede hacerse todavía. Muy bien, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia o te queda algo más que comentar de esta? No, creo que ya, es más que suficiente y no es la única que tenemos de DC. Entonces, a la que sigue. Ok, DC despidió a Kevin Maguire del cómic Justice League 3000. Digo, esto no sé realmente cómo deberíamos tomarlo. Y anuncias con muy un platillo el regreso del equipo responsable del pello conocido como el Buajajá de la Liga de la Justicia Internacional, que ha sido tan exitoso que ha gastado varias veces al título con miniseries posteriores como Formerly Known as the Justice League. Lo anuncias con muy platillo, generas atención de esos fans que tal vez habían perdido pensando en que ya no había cómics divertidos en DC, y ahora un par de meses antes de la fecha en la que originalmente estaba planeado el lanzamiento te salen con que no se va a reunir el equipo porque Kevin Maguire ya no está en la serie. Creo que es otro de esos casos de mala planeación editorial, y el timing es realmente asombroso. Y no solo que no esté en la serie, lo despidieron. Lo tenían contratado para la serie y alguien decidió en el organigrama de DC que querían que la serie no fuera una reedición del equipo del Wajajaja de la Liga de la Justicia Internacional, sino que querían una Liga de la Justicia más oscura, y les pareció que el dibujo de Kevin Maguire no era apropiado, por lo tanto lo despidieron y decidieron contratar a un tremendo dibujante en su casa, que es Howard Porter. ¿Tú crees que sea tremendo que sea en su casa? ¿Cómo? ¿Tú crees que sea tremendo aún en su casa? Sí, porque vive solo, creo yo, no sé. No lo sé, pero si es de esas cosas que lo hacen uno pensar en qué estaban pensando. Es un salto completamente al otro lado. Estilísticamente hablando, yo creo que no hay artistas más diferentes que Howard Porter y Kevin Maguire. Kevin Maguire es un artista que se caracteriza por la gran gama de expresiones faciales que puede hacer, y Howard Porter no tiene expresiones faciales. Es más, no sabe dibujar rostros. No sabe dibujar cuerpo, no sabe dibujar fondo, no sabe dibujar objetos, no sabe dibujar arte. No sabe dibujar, hasta las líneas rectas le quedan mal. No sabe dibujar ni un círculo. Afortunadamente hay un colorista que se encarga de poner los colores correctos en los trajes de cada personaje, y de esa manera uno sabe quién aparece a cuadro, pero sí es un hecho que es un artista bastante limitado. Y lo más triste, ¿no?, es que aparece una declaración de J.M. de Mateis, que tiene toda la pinta de comunicado preparado por la editorial, diciendo que está muy emocionado por tener la oportunidad de trabajar con Howard Porter. No, ese fue Kit Giffen. Siento que estaba muy contento de trabajar con Howard Porter, el tipo que redefinió la Liga de la Justicia de América, y que además había conseguido el look exacto para el diseño interior de los personajes de la revista, porque de paso contrataron a Kevin Maguire y no lo dejaron hacer los diseños de personajes, sino que contrataron a Howard Porter para que hiciera los diseños de personajes. No sé de cuántas maneras puede explotar uno el mismo día. Creo que Kevin Maguire es un tipo subvalorado. Creo que es un tipo que se perdió en la década de los 90, que pasó de ser un superestrella ascendente a ser un dibujante que muchos recordamos con nostalgia, a pesar de que nunca dejó de ser un excelente dibujante. Por algún motivo no logró caer en series que fueran de suficiente impacto para darle el reconocimiento que merece el talento que tiene, porque no es solo el hecho de que él sea capaz de hacer muchas expresiones faciales al punto de que la comedia de Last Justice League of America se puede entender simplemente viendo los dibujos de Maguire, sino que él es talentoso en todo lo que corresponde, todo lo que debe ser un dibujante. Tal vez un poquito liviano en el dibujar fondo, porque es un dibujante bastante lento, pero un tipo que me parece que hace bien todas las facetas del dibujante y que es extraordinario en el tema de crear expresiones faciales. Sí, yo creo que en parte tiene que ver precisamente eso, ¿no? Su lentitud es algo que nunca lo ayudó a poder estar en series de alto perfil. Y hay muchas historias respecto a que incluso lo obligaban a que trabajara en las zonas de la editorial para poder estarlo cuidando y que no se parara y perdiera el tiempo y se dedicara precisamente a dibujar. Entonces me imagino que esa es la principal razón por la que nunca pudo explotar en popularidad como algunos de sus contemporáneos. Pero de que es un dibujante muy capaz no queda la menor duda. Mientras que Howard Porter, creo que había habido una celebración colectiva en el medio cuando se anunció que se retiraba de los cómics. Si es de que esto de que nos lo traigan de regreso sí es un balde de agua fría. Sí, y bueno, yo con esto perdí todo interés en la revista. Estaba bastante entusiasmado con la idea de que se reuniese ese equipo porque disfruté mucho las dos miniseries que hicieron de I Can't Believe It's Not the Justice League, I Still Can't Believe It's Not the Justice League, que fueron las el regreso a la Justice League of America con los Super Buddies. la pelea contra los super villanos que eran universitarios de Harvard y que posaban como pandilleros para defender un barrio de los verdaderos pandilleros. Fue bastante divertido todo eso. Y la verdad es que lo amargó bastante el hecho de que paralelamente a esto se desarrollara todo lo que fue la historia de 52 y de el Countdown original, que fue la historia antes de Final Crisis, donde, bueno, ya deben saber a esta altura, Maxwell Lord asesina a Blue Beetle a sangre fría. Entonces tener por un lado a estos personajes echando la talla, como decimos en Chile, tirándose bromas, haciendo tontera, y por otro lado tener a uno disparándole en la cabeza al otro, fue un contraste demasiado fuerte que creó la editorial respecto del uso de estos personajes. Pero en fin, me amargó la historia. Howard Porter es un tipo que yo evito de ser posible, así de fuerte en mi desdén por su trabajo. Sinceramente lo detesto, casi tanto como a David Finch. Así que, y sumado eso a las declaraciones de Keith Giffen, la verdad es que, como decimos en Chile, está sacando, es medio guatecayo en el sentido de que ha sido muy leal con la compañía, se ha hecho cargo de cuántas revistas le han pedido que se haga cargo con el mínimo aviso, con el mínimo interés, etcétera. Ha sido muy soldado en ese sentido con la editorial. La editorial lo ha compensado dándole trabajo durante los últimos, no sé, 10 años por lo menos. Así que obviamente que él defiende sus intereses, pero también me desagrada bastante el hecho de que no le dé más apoyo a Maguire. Realmente me parece una estupidez reunir a ese grupo y luego decidir que quieren un tono más oscuro para la revista. Es incomprensible para mí tomar esas dos decisiones de forma seguida. O quiere algo más oscuro o junta a Giffen con DeMatteis con Maguire. Si ya lo juntaste, deja que hagan lo que ellos saben hacer. Si quiere algo más oscuro, ¿para qué lo juntaste en primer lugar? Es idiota. Sí, sí, si quieres algo más oscuro, trae a Tim Vigil y David Quinn a que hagan la Liga de la Justicia, o sea. ¿Eh? ¿Por qué traes los creadores de Faust, un cómic oscuro y violento de los 90s? Ah, pero no te entendí los nombres. David Quinn y ¿ya? Tim Vigil. No los conozco, mucho gusto. Ok, tal vez recuerdes cuando rediseñaron en los 90s al Doctor Strange y traía una máscara negra cubriéndole el rostro. ¿Doctor Strange o el Doctor Fate? No, al Doctor Strange. No lo recuerdo. ¿Ves? Son tan oscuros que nadie los recuerda. Tal vez por una buena causa. Ah, puede ser. Incluso hay una película del personaje de Faust. ¿De Faust? Faust. ¿Del Faust de DC? No, es Faust así a secas. Era un personaje, un cómic independiente. La película la hizo Brian Yuzna, un famoso director de horror, famoso por su serie de cortometrajes de El Dentista. Famoso en su casa. No, la verdad no me estaba hablando en chino mandarín. Ok. Como sea, ¿para qué traes un equipo que es conocido por haber creado un cómic de aventuras y humor? Si lo que quieres es una versión oscura, eso es lo que no tiene sentido. O sea, si quieres una versión oscura de los personajes, contratas un equipo creativo que haga esa clase de historias, ¿no? Dáselo a, no sé, a Brian Azzarello o a alguien que tenga la experiencia y el gusto por hacer esa clase de historias, ¿no? No traigas a gente que es famosa precisamente por sus cómics ligeros y humorísticos. Sí, es una tontera, que no hay otra forma de decirlo. En fin, creo que me agrada. Sí, esto deriva en que Kevin Maguire termina lanzando una serie súper exitosa en Marvel y consigue, no sé, hacerse ultra famoso, súper demandado y además gana millones de dólares en royalty, va a ser para bien. Porque, no sé, ya Brian Michael Bendis lo está tratando de convencer de trabajar con él, va a aparecer en el número 10 de Guardians of the Galaxy, tal vez eso derive en más trabajo en Marvel, y me parece que eso sería algo bueno para él. Así que ojalá que todo esto derive en cosas buenas para Kevin Maguire, pero DC, la verdad, no sé. O sea, no tiene nada de malo, más allá de que no me interese a mí como lector, no tiene nada de malo la idea de querer hacer un cómic oscuro de la Liga de la Justicia, o querer hacer estos cómics que posan de adultos que quiere hacer la compañía. Pero hay que entender los personajes, el material y los autores. Entonces, es incomprensible para mí que si tu deseo es hacer un cómic oscuro, llames a tres personas que se hicieron famosas, queridas y son recordadas por haber creado una sitcom en cómic con personajes populares de la compañía. Entonces, lo que espera la gente que leyó eso es que se vuelva a hacer lo mismo. Sí, es como si decidieras hacer una serie que compitiese con Breaking Bad y contratases a Jerry Seinfeld y su equipo de escritores. Y una vez que llegan y empiezan a hacer la clase de comedia que es por la que son conocidos, dicen, no, no, pero queremos algo más oscuro y violento. Entonces, ¿por qué los contrataste a ellos? Sí. En fin, ¿qué te parece si Bueno, en el caso seguimos, de... Alberto? Porque En el caso creo que de... ya. Sí, dime. Nada más para compensarlo, por ahí Maguire en algún momento durante la semana declaró que estaba despierta de la serie, pero no se iba de DC. Entonces, parece ser que de momento solamente es un número lo que va a hacer en Guardians of the Galaxy, pero habrá que ver exactamente qué es lo que va a hacer para DC. Habló de un cómic digital que eran unas 10 páginas. Sí, es que aquí lo que es curioso es que borró algunos posts de su cuenta de Twitter. Entonces, probablemente por razones contractuales lo hicieron que se retractara algunas cosas. Por ejemplo, recordarás que el anuncio de que estaba despedido lo puso en Twitter. Ese tweet ya no está. Entonces, no sé realmente qué clase de contrato tenía, cuáles eran sus obligaciones con DC, pero llama la atención que todos sus comentarios vertidos en Twitter a partir más o menos del miércoles, si no me equivoco, desaparecieron. Entonces, probablemente sí haya un contrato y no esté en libertad de hacer muchas cosas por fuera. Por lo pronto, pues, sabemos que va a ser el número 10 de Guardians of the Galaxy, pero no hay de momento más detalles que indiquen que quede en libertad de moverse hacia otra parte. A mí lo que me llama la atención es eso, que desaparecieron muchos posts de su cuenta de Twitter, lo que me lleva a pensar que posiblemente esté bajo contrato con DC todavía. Okay, ¿qué te parece si cambiamos de tema y pasamos a la compañía del frente? Ok, pasemos a la compañía de enfrente, pues. Se estrenó el nuevo tráiler de Thor: The Dark World, no sé si pudiste verlo. Sí, no mal recuerdo, el miércoles, por ahí, miércoles o jueves. ¿Qué te pareció? Me gustó bastante, creo que a diferencia de los avances que hemos visto anteriormente, y aquí nos ponen más escenas de acción, y ya podemos ver no solo a Thor peleando, sino a varios otros de los asgardianos, incluida a su madre, ¿no? Creo que ese es uno de los momentos que causa cierta sorpresa en el tráiler. Tenemos un vistazo más de algunos de los diseños de producción y demás, y me parece ser que pues el tráiler simplemente es una muestra de que Marvel tiene una idea clara de lo que quieren hacer y de cómo lo están haciendo. Sí, me gustó bastante, igual que a ti. Creo que estoy bastante feliz con lo que se está viendo y espero que la película se disfrute. Hay gente que no le gustó la primera película de Thor, yo la encontré bastante entretenida, debe ser de lo poco de Straczynski que he disfrutado en los últimos, no sé, 50 años. Así que estoy bastante optimista respecto de lo que va a ser esta secuela del personaje y aprovechamos, creo que debiéramos aprovechar de hacer un anuncio, Alberto, ¿no? ¿De qué? Bueno, ya hicimos el especial de Superman Ah. de nuestro podcast, así que estamos planificando hacer un especial de Thor, una vez que se estrene, en el que probablemente nos vamos a centrar en la etapa de Walt Simonson en el personaje, comentar la película y comentar la película anterior, tal vez algunas otras apariciones del personaje a través de otros medios. Y vamos a ponerlo a disposición de ustedes de la misma manera que el especial de Superman. Y queremos aprovechar también de que este podcast que estamos haciendo ahora va a ser una pequeña muestra del tipo de trabajo que vamos a hacer en ese podcast, porque lo más adelante nos vamos a centrar en comentar la película de Wolverine. Y a pesar de que va a ser un comentario más corto que el que hacemos para ese tipo de especiales, les va a dar una idea del tipo de cosas que queremos hacer para esos especiales, y tal vez se animen a apoyarnos con este nuevo especial, que creo que será nuestro segundo y esperemos que no el último intento por esa vía, ¿no? Que aquí cabe señalar que, aun cuando nos gustaría decir que decidimos hacer otro debido al gran éxito que tuvimos vendiendo el primero, lo estamos haciendo más por gusto y porque somos muy necios. Sí, necios principalmente, optimistas tal vez, pero necio creo que es la mejor palabra. Ok. Así que, sí, porque nos entretenemos nosotros también, así que no, lo que no es malo. Pero la verdad es que, a pesar de que estamos muy contentos con todos los que nos apoyaron, creo que logramos vender cuántas copias, Alberto, para sincerar un poco el tema. No sé, yo dejé de checar estadísticas cuando vi que llevábamos 3 o 4. pero quiero pensar que fueron un poco más que esas. Fueron un poco más que esas, y varios de ustedes fueron muy generosos donando más del dólar que les pedimos. Pero bueno, también estamos claros que uno también busca muchas veces en internet material gratuito y tal vez no les hizo ninguna gracia el tema de tener que comprarlo. Alguien por ahí nos pidió que vendiéramos el especial con pago a través del celular. Queremos aclarar nuevamente que no somos una corporación, por lo tanto ese tipo de sistemas de pago están fuera de nuestro alcance, pero bueno. Ya saben, si tienen tarjeta internacional o si tienen una cuenta de PayPal, pueden comprar esos especiales que vamos a ir publicando y ojalá que nos puedan apoyar un poco en nuestro trabajo. Que también por ahí un comentario que me hicieron, hay mucha gente que no lo sabe, incluso las tarjetas de débito, si son amparadas por alguna de estas empresas internacionales como son Visa o Mastercard, esas tarjetas también pueden ser utilizadas para esta clase de pagos. Del mismo modo que pueden, con una cuenta de PayPal, asociarla a cualquier cuenta de banco nacional. Así es de que no es tan complicado como parece. Hay muchas veces que me dicen que no tengo tarjeta de crédito. Las tarjetas de débito también funcionan. Sí, bueno, PayPal no permite pagar en este servicio que usamos nosotros, pero basta con que nos avisen, nos donen el dólar a la cuenta de PayPal de Comic Verso y les ponemos el archivo a su disposición para que lo descarguen. No a través de la misma página, pero por algún sistema alternativo como Google Drive o algo por el estilo. Ahí lo determinamos de alguna manera. Así que, bien, ¿qué te parece si seguimos con la noticia, Alberto? Ya estamos bien ahí. ¿Te gustaría agregar algo? Estamos bien. Creo que ya estamos bien con eso, pero no estoy seguro de que tengamos más noticias, ¿o sí? Sí, tenemos nuevamente un invitado internacional en nuestro podcast, Alberto. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y para que veas cómo crece nuestro podcast, tenemos a Alberto Calvo, confundidor oficial de la Mole, que estuvo ahí confundiendo a varios artistas durante la última entrega de esta, la última edición de esta convención de cómics y otras cosas allá en México, en el DF. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Nada más quisiera aclarar que eso de confundir a varios artistas no es cierto. Solamente confundí a Bob McLeod y a Richard Starkings. Cualquier otra persona se confundió por su cuenta propia o fue obligación de alguien más. Ok, fue una confusión acotada. No tuviste la posibilidad de confundir a más gente. No, a veces creo que no necesito hacerlo. Hay gente que se confunde sola, entonces no es necesario. Ok. Alberto, tengo una duda. ¿Qué es? Cada vez que hablo contigo, Alberto desaparece. ¿No será que ustedes son la misma persona? ¿Qué acaso piensas que la gente tiene? Tú usas lente, pero el otro Alberto no. Pero como que son parecidos. La gente a veces tiene necesidad de ir al baño o a buscar algún refrigerio o tomar agua. No veo por qué debiera de ser esto extraño. O sea, ¿qué quiere? Ya, entiendo. O sea, estas sospechas mías son absolutamente infundadas. Bueno, creo que quien quiera que haya escuchado alguna vez el podcast sabe que eres muy dado a crear teorías de conspiración a base de elementos muy vagos, entonces creo que bien podría ser otro caso de lo mismo. Ok. Muy bien, Alberto. ¿Cómo fue tu pasar por la Mole? ¿Cómo estuvo tu trabajo ahí? ¿Cómo fue compartir con los artistas? ¿A qué artistas tuviste la posibilidad de confundir, primero que nada? Pues, en fin de cuentas, se suponía que empezaría con... con Sandu Florea y su hijo, a quienes supone que habría de recibir en el aeropuerto, pero lamentablemente perdieron su vuelo y ya no se dio la oportunidad de empezar a confundirlos ellos un día antes del inicio de la convención. Entonces fue hasta el viernes mismo que comenzamos con Bob McLeod, un famoso entintado en la industria, quien también ha hecho trabajo como dibujante en series como Spider-Man o Superman en los 90 sobre todo. El Clan McLeod, nieto de Conor McLeod. Curiosamente le conté sobre ese chiste y me dijo que nunca ha visto las películas o series de Hulk. No tenía idea, pero me dijo que en todo caso pues su familia desde hace varias generaciones es el Clan McLeod de Florida, entonces no cree que estén relacionados. Tal vez por un pasado distante, 400 años hace que los linajes se expandan por la tierra. Sí, es probable. La función es la misma, pero sí, su clan tiene mucho tiempo asentado en la Florida, entonces probablemente no exista relación alguna. Y pues tuve la oportunidad de estar con Bob el viernes, pude verlo trabajar en sus comisiones. Aquí habrá que aclarar que muchos artistas en convenciones, pues estas comisiones en realidad son como bocetos y dibujos medianamente detallados y a medio terminar, a la mitad entre un sketch y un dibujo terminado. En el caso de Bob, debo decir que lo que él hace son dibujos terminados, a los solamente les hacen falta fondos. Es un artista bastante rápido, creo que los años de experiencia se notan en su trabajo. Lamentablemente por un problema interno que hubo dentro del evento, no pude estar todo el fin de semana con él y el sábado me cambiaron de mesa, terminé con Richard Starkings, el famoso pionero del rotulado digital en cómics, actualmente escritor y creador del cómic de ciencia ficción de Elephant Man, donde colabora con un par de artistas mexicanos, Omar Ladrón y Axel Medellín. Axel también estuvo presente, a él no me fue tan fácil confundirlo porque él sí habla español, pero lo intenté cada vez que se pudo. Pero además también es el fundador de una empresa bastante importante en el medio, que es Comicraft. Así es a lo que me veo con el rotulado digital. Comicraft es tal vez la única empresa especializada en el diseño de fuentes específicamente creadas con los cómics en mente. Y como se llama, es uno de los pioneros en eso del rotulado digital y fundador de este estudio-empresa dedicado precisamente al rotulado. Y aclárame una cosa, ¿Richard Starkings tiene algo que ver con Richard Stark? No, que yo sepa. Ok. ¿Qué sabiduría pudieron...? Pero ya que mencionas lo de Stark, habría que señalar que en el evento hubo una réplica del Trono de Hierro de Game of Thrones. ¿Ya? Entonces, no es un Stark, es un Starkings, pero también se tomó su foto en el trono. Axel Medellín, bromeaba conmigo, le decía yo, pues a fin de cuentas se llama Richard, tiene un buen nombre para sentarse en un trono. Voltea Axel y me dice, sí, además se apellida Estrella Reyes, ¿qué más quieres? Primero con Bob McLeod, ¿tuviste la posibilidad de conversar con él o solamente en tu rol oficial como confundidor? Sí, pues conversé un poco con él, no tanto como había querido, porque como te mencionaba, estaba trabajando en comisiones y no a todos los artistas les gusta que estés hablando con ellos mientras dibujan. Al parecer él no tenía mayor problema, pero sí pudimos platicar un poco. Le pude preguntar acerca de cómo fue que se convirtió en tintador, por qué optó por concentrarse más en las tintas que en el trazo completo desde lápices, sobre sus historias favoritas. En fin, sí hubo oportunidad de platicar con él. Hubo momentos y algunas anécdotas interesantes que salieron por ahí. ¿Algo que se pueda contar? Sí, varios. Por ejemplo, por ahí se acercó algún fan a decirle que admiraba mucho su trabajo porque era un gran fan de John Buscema. Y decía que él se hizo fan de los cómics precisamente leyendo lo que hicieron en Conan. Roy Thomas, John Buscema y Bob McLeod, Bob entintando a Buscema. Y le preguntaba cómo fue trabajar sobre los lápices de Buscema y qué le había dejado esto como experiencia. Entonces él comentaba que pues en aquel entonces cuando él comenzó como entintador fue porque le dijeron que era más fácil que se desarrollara como artista y aprendiera lo que era la narrativa, la composición de una página, entintando sobre el trabajo de alguien más. Entonces fue así como empezó a tomar trabajos de entintado mientras trabajaba en sus trazos. Estando en Marvel, le dieron la oportunidad de entintar sobre Buscema y decía que era uno de los artistas sobre quien más le gustaba entintar, porque Buscema en realidad no hacía trazos tan definidos, hacía más bien los layouts, solamente hacía marcaba el diseño de la página y marcaba las siluetas donde iban las figuras y demás, pero todos los detalles, tanto en fondos como en las figuras y decidir las fuentes de luz y demás, quedaba como responsabilidad del entintador. Entonces decía que era un trabajo que le gustaba mucho porque podía trabajar sobre la narrativa de un artista ya consagrado, a la vez que le permitía desarrollarse a sí mismo como artista, decidiendo cómo iba a lucir la página finalmente, ¿no? Y la anécdota venía al final porque decía que era curioso, pero era un trabajo que elogiaban mucho, todo lo que había hecho entintando sobre Buscema, y decía que era curioso que tanta gente apreciara tanto lo que él había hecho entintando sobre el legendario dibujante, cuando en realidad a John Buscema nunca le gustó cómo lo entintaba. Decía que él, si por él fuera, todos sus cómics los entintaría su hermano, Sal. Así es de que era curioso, ¿no? Que aparentemente el aprecio que los fans tienen del trabajo de McLeod en esa etapa no es el mismo que tenía el artista en cuestión. Es que no sé si estaré cerca de saber por qué le pueda molestar o no a Buscema el entintado de Bob McLeod, pero los lápices de Buscema son mucho más sueltos que las tintas de McLeod. Creo que un entintador suelto, y no sé si Buscema habría quedado bien con él, es Klaus Jansson. Tiene un trazo más natural, más libre. Y Bob McLeod tiende a cerrar más los dibujos, a darle negro fuerte. Y puede que eso haya hecho bastante contraste con el trabajo que hacía Buscema. No sé si andaré cercano, pero creo que puede que eso no le haya gustado mucho. Es posible, pero hubo por ahí un momento en el que, precisamente hablando de esto, antes de empezar a hacer uno de las comisiones en las que estaba trabajando, hizo unos trazos muy sueltos con la figura, y me dijo, para que tengas una idea, más o menos así era lo que me entregaba Buscema, y realmente no era un dibujo terminado. O sea, básicamente era apenas algo más que lo que conocemos como un thumbnail, ¿no? El primer trazo del boceto, así como si nada más hicieras algunos rayones para dar formas. Dice que básicamente eso era lo que él le entregaba. Entonces, lo que hacía sobre Buscema realmente eran finishes, no eran solamente tintas. Claro, no eran embellishment, como les dicen a veces, sino que finishes. Exactamente. Me recordaste unas páginas que comentó Jerry Orwell hace algunas semanas o meses atrás, que eran de Jim Collan. Porque, bueno, Jim Collan es recordado principalmente por sus tintas oscuras, etcétera. Y tenía un trazo que tal vez el día de hoy con un mal entintador habría quedado bastante mal, porque esas páginas en particular, no digo que todo el trabajo, porque obviamente no lo conozco, tenía mucha línea, era como que creaba un... tenía un... para separar las imágenes les hacía líneas en distintos sentidos, una vertical, otra horizontal, otra diagonal, otra más semicircular, etcétera, pero era todo muy muy suelto. Entonces, había explicado Jerry Orwell, había varias alternativas para entintar esas páginas, que eran desde trazar las mismas líneas, tratando de darle mayor profundidad, y otra era olvidarse completamente de esas líneas y tratar de enfocar el dibujo y darle la profundidad de negro con el trazo del propio entintador. Entonces, de repente los dibujantes antiguos daban mayor libertad al entintador para su trabajo, porque también tenían eran más desprendidos con el trabajo que ellos realizaban. El dibujante, obviamente no puedo hablar de todos los casos, pero he escuchado a muchos dibujantes más modernos que son muy obsesivos con que el trabajo final que ellos realizan con el lápiz, que ellos llaman tight, es decir, muy ajustado, muy definido, quieren que sea lo más parecido posible una vez que pasa tinta. Es decir, quieren a alguien que prácticamente los calque. En cambio, hay otros dibujantes que son más libres y que le dan espacio al entintador para trabajar con ese dibujo y obtener un resultado que no es ni lo que ellos habrían hecho ni lo que el entintador habría hecho, sino que una suma del trabajo de ambos. Sí, por ejemplo, uno de los trabajos más famosos de McLeod como entintador es en la mítica historia de Spider-Man, Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven, en donde trabajó sobre los lápices de Mike Zeck. Con Mike Zeck trabajó en varios proyectos y a alguien le preguntó cómo fue que había sido elegido para entintar a Mike Zeck en esta historia, y él decía que que él era muy amigo de Mysec desde algunos años antes, y que en alguna ocasión Seik le había dicho que le gustaba trabajar con él, porque cuando él lo entintaba, las páginas se veían prácticamente como si las hubiera entintado él mismo. Entonces creo que es un poquito de eso, ¿no? Es muchas veces los dibujantes buscan un entintador con quien se sientan a gusto, porque les parece que sea quien respete más lo que ellos aportaron al trabajo, ¿no? A fin de cuentas es un trabajo de colaboración. El día domingo puede ser moderador de una plática precisamente sobre entintado con Bob, con Sandu Florea y con Lobo Cuevas, donde hablaron un poquito de todo lo que implicaba esto de trabajar sobre los lápices de alguien más. Fue una plática bastante interesante que lamentablemente nadie grabó, porque son tres entintadores que llegaron al medio de manera muy diferente, ¿no? MacLeod empezó a principios de los 70s y entintando más como una forma de aprender a dibujar. Lobo llegó entintando a un artista mexicano con un proyecto ya armado que le vendieron a Wildstorm a finales de los 90s, principios de este siglo, mientras que Sandu Florea, como rumano, llegó a América viniendo de un entorno cultural completamente diferente, y donde la primera sorpresa que se llevó fue que los cómics eran hechos por todo un equipo colaborando, a diferencia de cómo se trabaja en Europa, que normalmente es una sola persona quien se encarga por lo menos de toda la parte artística y en algunos casos también de escribir la historia. Entonces era parte de lo que os comentaba, ¿no? Que como entintador la responsabilidad es hacer tu trabajo de la mejor manera posible, dejando tu propio sello, pero al mismo tiempo respetando el trabajo de quien se encargó de los trazos iniciales, ¿no? Entonces ellos hacían mucho énfasis en eso, en la colaboración, en que era algo que dependía mucho de la confianza que hubiera entre las partes involucradas, no nada más en el caso del trazador y el entintador, sino en muchas veces también con el colorista. Pero sí me parece que es algo interesante. Repito, lástima que nadie la grabó, porque me parece que es una de las partes del proceso creativo de un cómic que la gente tiende a pasar por alto, ¿no? No le da la importancia de vida al entintado, pese a que es lo que le da la apariencia final a las páginas de un cómic. Sí, lamentablemente el trabajo del entintador en muchos casos pasa bastante desapercibido. Creo que es algo que empecé a notar varios años después de que dibujaba, de que veía cómics. A propósito de dibujantes que no son muy aprensivos justamente con sus entintadores, porque, por ejemplo, si a ti te gusta Alan Davis probablemente lo viste o con Paul Neary o con Mark Farmer, y Mark Farmer ha sido el entintador de Alan Davis los últimos, no sé, 20 años, entonces es probable que lo hayas conocido solamente bajo esa faceta. Había dibujantes, como el caso de John Byrne, que pasaron por multitud de entintadores. A John Byrne lo entintó Carl Kisser, Terry Austin, Tom Palmer, Jerry Ordway. Entonces, y se entintaba a sí mismo también. Al Gordon también. Entonces, tenía la posibilidad de ver Klaus Janson al mismo dibujante con terminaciones muy o muy distintas, no radicalmente distintas, pero muy distintas. Entonces, se daba la discusión entre los fans de cómo te gusta más el dibujo de John Byrne, con entintado de fulano de tal o con tal entintado. Mi preferencia personal es Carl Kisser. Creo que es el tipo que le daba mayor orden al dibujo de John Byrne sin que perdiera las características propias de su dibujo. Entonces, en muchos casos es bastante obviado los aportes que hacen los entintadores al dibujo, y en días como hoy creo que el hecho de que en muchos casos, por ejemplo, con dibujantes como Jerónimo Peña se pase directamente al color, del lápiz al color, hace que esa contribución que antes era necesaria para el tema del coloreado del cómic, tener el dibujo entintado, esté cada día desapareciendo más la relevancia de estos artistas. Eso fue otra cosa que comentaron, cómo había impactado en el medio la aparición de las tecnologías digitales, porque está también lo que se conoce como el entintado digital, ¿no? Que es aquel en el que alguien toma las páginas escaneadas y a través de Photoshop o algún otro programa de manipulación de imágenes le van dando volumen a las líneas que fueron trazadas a lápiz antes de pasárselas al colorista, o está el caso de lo que mencionas de colorear directamente sobre los lápices, obviando por completo el tema del entintado. Y lo que ellos decían que era que, pues, como cualquier otro proceso creativo, es algo que son herramientas, y las herramientas no debieran ser las que dictaran cómo se hace el trabajo. Decían que hay casos en los que esto funciona muy bien, el resultado final es muy bueno, pero hay otros casos donde simplemente no funciona porque o los lápices no fueron hechos pensando en que fueran a ser coleados directamente, o porque la persona que está haciendo el entintado digital no tiene la experiencia como artista que requiere un entintador para poder hacer el trabajo terminado. Y pues decían que ellos no están en contra de esas nuevas herramientas, pero consideran que es eso precisamente, herramientas, que no, el hecho de que haya formas diferentes de hacer las cosas, no quiere decir que haya que renunciar a hacerlas de la manera tradicional. Sí, yo lo he dicho varias veces, creo que no puedo desprenderme de la idea del entintado completamente, me parece en muchos casos que no se ve bien definida la imagen. Hay casos en particular de tipos que son muy talentosos, que aplican muy bien la herramienta, en las cuales logra un acabado muy bueno sin pasar por un entintador. Creo que el caso que más me gusta a mí es el de Dean White con Jerome Peña. Creo que ellos logran hacer un muy buen trabajo. Hay otros que no lo hacen tan bien. A propósito de coloristas, que se me quedó... La última vez que hablamos yo estaba hablando de un colorista que no me gustaba y dije Frank Darmata. Ajá. El que no me gusta no es Frank Darmata, es Richard Isanov. Él es al que detesto. O sea, no lo detesto, pero encuentro que es demasiado lo que interviene en la imagen con su trabajo de colorista y el resultado final no me agrada. Pero no era Darmata. Darmata no es el tipo... No tengo problemas con Darmata, es Isanov. Sobre todo que de la forma en que trabaja Isanov, tenemos ejemplos de cómo alguien del mismo estilo puede hacer las cosas bien, ¿no? Como están los casos de José Villarrubia y de Dean White, que utilizan un estilo de coloreado muy similar, pero que complementa mucho mejor el arte final de lo que le hace el trabajo de Isanov. Sí, Isanov creo que utiliza colores demasiado intensos, interviene mucho la imagen. Dean White creo que la complementa más porque utiliza tonos pastel en general. Villarrubia utiliza colores más planos que cualquiera de los otros dos, no hace lo que podríamos denominar esculpido digital, aunque no es eso. Y por supuesto que para mí el maestro es Dave Stewart. Dave Stewart creo que la facilidad que tiene para crear texturas en los colores es algo que todo el mundo le debiera tratar de copiar, porque el tipo es realmente extraordinario. Sí, ahí también depende muchas veces cómo se complemente con algunos dibujantes, ¿no? Porque también con un estilo completamente diferente está lo que sea la hora de Puy sobre los lápices de John Cassaday. Me parece que también el resultado es bastante agradable. Cuando se dio la aparición de los estudios digitales, yo recuerdo que le hacían mucho escándalo a lo que hacía Liquid en Image. A mí personalmente nunca me gustó demasiado, pero creo que de ahí se dio la escuela de muchos coloristas actualmente importantes, ¿no? Por acá en México tenemos muchos coloristas. Liquid eran los que coloreaban a Salvador La Roca en Extreme X-Men, ¿no? Así es. Eran ellos y había otro estudio que era la competencia que se llamaba Badass. Yeah. Y después empezaron a aparecer muchos otros estudios un poquito más pequeños con diferentes resultados. En el caso de México, por ahí apareció Estudio F, que es el que fundó Edgar Delgado, actual colorista de Amazing Spider-Man. Y actualmente hay varios coloristas mexicanos trabajando en la industria. La gran mayoría de ellos trabajan presente con medios digitales, pero insisto, ¿no? A fin de cuentas el cómic artísticamente hablando es un trabajo de colaboración y yo creo que no es tanto de que si uno es mejor que el otro, sino de que se trata de hallar el balance correcto entre las diferentes partes que integran cualquier obra. Sí, que justamente lo que te hablas, tu balance, que el resultado final sea una suma de aporte, no una suerte de ver quién se destaca más sobre el otro. No sé, creo que en muchos casos los entintadores son obviados, son muy pocos los casos en los que la gente comenta el color. Creo que tú y yo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, porque personalmente no tengo estudios de colorista, ni de entintador, ni de dibujante. O sea, todo lo que sé es por apreciación del trabajo que veo, pero dentro de lo que puedo comentar lo trato de hacer, así que bueno, tratemos de seguir. ¿Qué más pudiste aprender de Bob McLeod? Bueno, pues peleado con él, pues descubrí que está mayormente retirado del medio, ¿no? Desde hace unos años se dedica mayormente a dar clases, trabaja en un instituto de educación artística en Pensilvania y solamente ocasionalmente toma algunos encargos de Marvel o DC que le piden algunas páginas, ya sea trazando o entintando, pero según sus propias palabras, él está prácticamente retirado, salvo algunas excepciones. Y algo que me comentaba fue que que para él la idea de dar clases después de tantos años en el medio era algo que lo ayudó a reevaluar su gusto por el arte, el poder pasar algunas de las cosas que aprendió en 40 años trabajando en la industria. Y pues eso, ¿no? Es un artista que le tocó vivir la evolución del medio de una manera drástica, ¿no? Él empezó en los 70s, él le tocó ver cómo era el trabajo dentro del estilo Marvel, le tocó después ir a ver cómo funcionaban las cosas en DC. Conté una anécdota muy muy curiosa sobre por qué de repente en los 70s había tantos artistas que pasaban de una a otra compañía de manera intermitente, y comentaba que esto se daba porque a veces cuando lograban cierto reconocimiento a su trabajo y iban a ver a algún editor en la otra compañía, por ejemplo en su caso él decía, yo estaba en Marvel, fui un día a ver a un editor en DC, a platicar con él y pues enseñar algunas de mis páginas en blanco y negro. Me dijo que estaba muy interesado y que si yo accedía a trabajar con ellos, pues me iban a dar un aumento de $5 por página, iba a ganar $5 más por cada página dibujada de lo que me estaban pagando en Marvel. Así es de que acepté y me fui a trabajar a DC. Dice, algunos meses más adelante, en un evento me encontré con uno de mis antiguos editores en Marvel, que me dijo que me extrañaban, que debía regresar y que si regresaba me iban a dar un aumento de $5 por cada página que dibujara. Dice, entonces me di cuenta de que esto era una práctica bastante común y platicando con los profesores me di cuenta de que muchos lo hacían precisamente por ello. Así es de que lo que hice fue empezar a trabajar para las editoriales de manera alterna, porque cada vez que cambiaba de editorial recibía un pequeño aumento. Sí, es algo importante que hay que recordar, ¿no? Independientemente de que sea un trabajo que hago por gusto, que disfruto mucho dibujando, a fin de cuentas es mi modo de vida, es con lo que tengo que mantener a mi familia. Entonces, el descubrir que podías ganar más dinero saltando constantemente de una compañía a otra, era un aliciente para hacerlo de manera constante. Bueno, esas guerras por los artistas de haber tenido varios costos por ahí. Ok, ya pasan. ¿Pudiste hablar un poco de su proyecto con Rough Stuff o no? Sí, me comentaba que esto se dio precisamente como consecuencia de su gusto por enseñar, ¿no? Él me decía que él empezó a dar clases porque otro artista le recomendó que si no le estaban suficiente trabajo en cómics, podía intentar dar clases, que había varias escuelas que habían incorporado muchos temas de cómica a su listado de materias y que tal vez podría ser algo que le agradara. Él dice que nunca había dado clases ni lo había considerado. Recomendado por otro dibujante, no me dijo por quién, se presentó en la escuela esta en Pensilvania, no recuerdo el nombre, creo que es el Instituto Superior Artístico de Pensilvania. Llegó a preguntar y dijo que pues solamente había vacante para dar una clase, que era una clase de acuarela. Y si es la acuarela es algo que yo había hecho solamente por hobby, pero pues enseñé algunas muestras y demás y les gustó. Y se empecé a dar esta clase, me agradó el resultado, me gustó dar clases e interactuar con los alumnos y me quedé en la escuela. Después se fueron abriendo otros cursos y terminé dando toda clase de materias diferentes que a veces cambian año con año. A veces, dice, algunos años doy construcción de personajes o perspectivas o ilustración para cómic, ilustración comercial, acuarela, dibujo de paisajes. Dice, y estaba entre esto cuando de Tomorrow's me invitaron a colaborar con la serie de revistas en torno al medio en las que estaban trabajando, y precisamente Rough Stuff era una revista que lidiaba precisamente con el proceso de creación detrás de los cómics. Entonces fue como canalizar un poquito esa misma vena educativa que había descubierto para proyectar una revista que analizaba trabajo que había detrás de las diferentes etapas de crear un cómic. ¿Le toca a él, yo no le digo la revista, le toca a él hacer las entrevistas de la revista o simplemente actúa como editor jefe? Ese editor en jefe, por ahí en los primeros números hay un par de notas que él escribe, y más que entrevistas hay algunas que son a manera de como de mesa redonda, donde están sentadas varias personas hablando de cómo se hace algo. Entonces creo que más bien era el editor, él era el responsable de ver la línea o dirección editorial que tenía la revista, pero sí es un poquito de todo, ¿no? Hay algunas cosas que él mismo se encargó de hacer los artículos o esta suerte como de tutoriales, y hay partes donde sí no tiene participación. Entonces más bien me imagino que la idea es que él, pensando precisamente en la experiencia que había adquirido dando clases, se buscó que buscara usar ese enfoque educativo a la revista como editor. Ya, okay. Y de Richard Starkings, ¿cómo estuvo eso? Hubo un pequeño problemita por ahí el viernes por la tarde en el evento que terminó haciendo por ahí algunos cambios con cómo estábamos asignados los traductores, y el viernes por la noche, que fuimos a algunos de los traductores a cenar con los invitados, me informaron que el sábado yo estaría en la mesa con Richard Starkings en lugar de con Bob McLeod. Entonces el sábado pues llegué y ahí sí era algo completamente diferente, porque a diferencia de McLeod, que solamente había llevado algunos prints y unos cuantos sketchbooks, Richard Starkings sí llevaba muchísimo material para vender. No sé cuántas cajas serían, pero una cantidad impresionante de cosas lo que puso sobre la mesa. Números sueltos de Elephant Man, las colecciones en pasta blanda, las colecciones en pasta dura, unos paquetes con el juego completo de pasta dura, más un morral de mensajero, playeras, sketchbooks. En fin, era una época muy diferente, porque ahí había que asistirlo en la venta, tanto con los precios y cobrando, como cuidando precisamente el material en la mesa. Entonces fue un cambio drástico de un día a otro. ¿Quedándote con los pagos? No, eso es algo es algo que no solo sería incorrecto, sino que podría ser contraproducente. No, a fin de cuentas, básicamente con lo que necesitaba asistencia era sobre todo con el dinero, ¿no? A fin de cuentas son... ¿Y te regaló un tomo, que sea? ¿O no? Me hizo un descuento con cosas que le compré y me regaló una playera. Ah, ya, una playera, ok. ¿Tú? Bueno, el arte de Elephant Man es bastante bonito. Yo tengo un par de revistas de Elephant Man y la verdad es que existe un cuidado bastante fuerte por el aspecto visual de esa serie, más allá de la historia. Bueno, pues la playera, para que te des una idea, no sé si has visto la portada del número 50, es una portada de Frank Whiteley. Ya, no la vi. Bueno, es una portada de Frank Whiteley, esa es la imagen. Creo que escuché todo lo que necesito escuchar. Bueno, esa es la imagen que está en la playera, es la portada del número 50. En cuanto a los tomos, yo me hice prácticamente la colección completa de lo que hacen los tepes de pasta blanda, que son unos tepes bastante grandes, de papel muy grueso, muy muy pesado. Yo había ido dándole largas a empezar a leer la serie, pero aprovechando que había puesto una oferta bastante económica de los tomos, decidí que era momento de comprarlos todos. Entonces, como los compré todos, me hizo un descuento todavía adicional al que ya tenía. Aparte me hizo un sketch en cada uno de los tomos, lo cual le agradezco bastante. Y pues fue diferente, ¿no? Porque sí podía conversar con él, pero era un poquito más espaciado, ¿no? Como que era un poquito más pues tú estás allá ocupado cuidando la mesa, cuando necesitas asistencia con la traducción lo haces, pero no había oportunidad de platicar tanto, pero aún así sí hubo oportunidad de compartir algunas cosas, de preguntarle sobre el trabajo como rotulista, la diferencia al convertirse en escritor, está en otra parte del proceso creativo, sobre cómo se dio su relación con artistas mexicanos, porque mencionabas del arte, pues en los números siguientes, pues el artista más frecuente en la serie es precisamente Axel Medellín, mientras que en Hugh Flask y algunos proyectos alternos se trabaja con Omar Ladrón. Entonces, pues era un poquito curioso, porque aparte él, precisamente con el trato con los artistas mexicanos, tiene cierta facilidad para lidiar con palabras en español, ¿no? Lo que daba para momentos curiosos, porque además él vive en Los Ángeles, entonces decía que no pescaba tanto español, pero por ejemplo decía que mucho del lenguaje corporal y las señas que hacemos en México con las manos eran muy similares a lo que él conocía en Los Ángeles. Entonces fue una experiencia diferente, pero igualmente divertida. ¿Y qué te pareció Elephant Man? En la portada del número 50 aparece Hit Flash cayendo junto a una especie de hamburguesa, ¿cierto? Sí, con una chica enfrente. Sí, no sé quién será ella, pero... Ah, Frank Whiteley. No he llegado tan lejos en la serie. No, de hecho, en este momento voy a la mitad del segundo tomo, que es el que empieza ya con la serie regular, porque el tomo cero son algunas de las miniseries y historias de respaldo de otros números, pero que dan los antecedentes. Él dijo que era la mejor forma de empezar con el volumen cero, y eso fue lo que hice. Me agradó bastante, es ciencia ficción, que es uno de mis géneros literarios favoritos, y él comentaba bastante que esa es una de las razones por las... Pensaba que era tu género literario favorito. Pues no me gusta pensar en absolutos, pero sí puede ser que lo sea. Ok, chido. Pues, comentaba precisamente que ese gusto por la ciencia ficción fue lo que lo llevó a trabajar con los artistas mexicanos, porque cuando él conoció a Omar Ladrón, lo primero que subió fue que ambos eran fans de Doctor Who, de Moebius, que les gustaban los dibujos de Jaeger. Entonces, cuando se dio cuenta que tenían tantas ideas afines, fue cuando... ¿De Jaeger? H.R. Jaeger, el famoso diseñador e ilustrador alemán, el creador del aspecto visual de los aliens. Sí, lo conozco. Los diseños de Dune. Sí, lo he visto varias veces. A veces es muy triste encontrarme con esta falta de cultura popular, pero en fin. No, uno a veces, en muchos casos, sobre todo en el tema de diseño de película, está familiarizado con el trabajo, pero no con los nombres. Muy raros los casos en los que se destacan los nombres de gente que no sea el director y los actores de una película. Bueno, yo siempre he sido muy curioso por ese lado, y sí me gusta ver quién hizo qué cosa. Y aparte, tengo tantos amigos dedicados a los visuales que a veces, aunque no quiera, terminan por enseñarme. Bueno, pero me comentaba que era precisamente eso, ¿no? El gusto por la ciencia ficción, porque sé que trabajar con Ladrón era algo muy fácil, precisamente porque como tenían muchos gustos en común, no tenía que darle tantos detalles o explicaciones de qué es lo que quería. Decía que era algo intuitivo, ¿no? Le decía, quiero una ciudad que sea futurista, con maquinaria así, y él me mandaba algunos bocetos y era exactamente lo que iba a visualizar, entonces fue muy fácil trabajar con él. O sea, en el caso de Axel Medellín, Axel básicamente llegó a pedirme trabajo a una convención en San Diego. Se acercó y traía unas páginas de muestra, tanto en blanco y negro como a color, que había hecho con mis personajes. De hecho, están en alguno de los tomos por ahí en la sección de bocetos y material adicional que trae. Por ahí están las páginas que él mostró. Y decía que le gustó tanto lo que hizo, que cuando hizo el número 25, que fue un número donde participaron varios artistas haciendo una o dos páginas, lo invitó a trabajar en una página. Hice su página, por aquí está también la página terminada, fue algo que me gustó mucho, entonces cuando me hizo falta hallar un nuevo artista regular, pues fue mi primera opción. Entonces, pues básicamente era eso, ¿no? Que él creció siendo fan de la ciencia ficción. Habría que recordar que él es británico, hace muchos años que vive en los Estados Unidos, pero básicamente, como la gran mayoría de los británicos, él creció viendo Doctor Who y algunas de las series de ciencia ficción producidas por la BBC. Entonces es su género favorito y es algo en lo que siempre le ha gustado trabajar en cómics. Entonces cuando finalmente tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en algún proyecto propio, pues era de esperar que fuera precisamente en este género. Okay. ¿Qué conclusiones sacas tú de tu paso por la Mole? Y pues que es un evento que sigue creciendo, ¿no? Al menos en lo que se refiere al área de cómics, es algo que ha ido creciendo entrega con entrega. Habría que recordar que hace poco más de un año prácticamente no había presencia de cómics en estos eventos. Era más un festival de tiendas donde uno encontraba toda clase de mercancía relacionada a videojuegos, manga y cómic. Uno podía ir a buscar playeras y demás, pero cómics como tal era realmente poco lo que encontraba, y del lado de creadores, pues era, con un poco de suerte, encontraba la sección de artistas, unas cuantas mesas con algunos artistas nacionales, y de un año para acá se empezó a trabajar en darle un poquito más de importancia a esto, y es algo que ha ido en crecimiento, y el plan es que esta expansión se siga dando. De hecho, en diciembre próximo se realizará la siguiente emisión. El evento, para que sea una idea de la entidad que tiene, esta edición fue la número 40. La número 41 será en diciembre. Por ahí ya se anunció como primer invitado a John Layman, el escritor de Chu, quien además fuera editor en Watson, ocupándose de series como en algún momento Planetary, Authority, Astro City, Danger Girl. Entonces tiene bastante experiencia y escritor de Detective Comics actualmente también, aunque no puedo decir que recomiendo la revista porque dejé de leerla. Sí, yo nunca empecé siquiera a leerla en los nuevos 50, entonces no sé qué tal, pero Chu es una serie bastante interesante, que además este fin de semana se anunció que empezó a editarse en México hacia finales de noviembre o principios de diciembre, o sea que... Qué bueno. Sí, sin duda será un buen empujón para la serie que se lance. ¿Quién la va a editar? Editorial Kamite. Okay. Que son los que están publicando en estos momentos Spawn y The Walking Dead. Entonces, al parecer. ¿Por fin uno bueno? Uno bueno. Una revista buena. Tienen estas cosas. Están publicando por ahí unos de los cómics de IDW de 28 días después. Estaban publicando también Hellraiser. Básicamente están sacando solamente temas de terror. Entonces, Chu, no sé. Creo que sí puede tener un poco de terror, pero que es más orientado hacia la ciencia ficción. Es una serie bastante... comedia, también tiene bastante de comedia. Comedia de ciencia ficción y policial la serie. Sí, pero el horror y la comedia siempre han ido de la mano. Pregúntale a Sam Raimi. Pregúntale a Joss Whedon. Para el que no tenga idea de qué estamos hablando, de Chu Chu es una serie que publica Image Comics, escrita por John Layman, dibujada por Rob Guillory. Creo que la comentamos alguna vez en el podcast, en alguna oportunidad... Recuerdo haber comentado el primer tomo. Es sobre un detective de policía que tiene la habilidad de saber de obtener impresiones psíquicas de la ruta que sigue un alimento. Por ejemplo, como una manzana, y puedes saber qué es lo que ocurrió con gente que estuvo en contacto con esa manzana. Es un poco como lo que hacía el personaje este de la película de basada en el libro de Stephen King, que hicieron una serie de Dead Zone, pero con el consumo de cosas. En lugar de tocarlos, tiene que comerse algo. Claro. Incluido el cadáver de un asesinado, si es lo que necesita para ver, claro, a quién lo... necesita pegarle un mordisco al cadáver para saber qué es lo que le pasó. Lo que hace que sea bastante repulsivo en algunos casos para el personaje, bastante cómico para uno. Eso dentro de la mitología de Chu se llama cibopatía. Cibopatía, gracias. Y bueno, hay varios otros personajes bastante curiosos dentro de la serie. Aparece una mujer que cuando hace descripciones de comida genera la impresión tan vívida dentro de la gente que si, por ejemplo, describe un vómito, a uno le va a dar asco y va a ponerse a vomitar. Sí, hay una epidemia de vómito y otras reacciones a una crítica de comida que ella escribe. Sí, hay también por ahí un artista que sus obras son multisensoriales. Tenemos un vampiro psíquico. Es una historia, pues... Sí, tenemos a Secret Agent Pollo. Sí, aparte, hay que señalar que la historia es en el futuro. Y es un futuro donde, por ejemplo, está prohibida la carne de aves después de que una epidemia de gripe aviar exterminó a la mayoría de la población de los Estados Unidos. Entonces, creo que es... Entonces, como y eso, el hecho de que se haya prohibido el consumo de carne de ave ha generado un mercado negro de consumo de carne de ave, y entonces los traficantes, en vez de andar con heroína o cocaína o crack, andan con alitas de pollo para traficar. Sí. Golondrinas, etcétera. Sí, es una serie de ciencia ficción con mucho humor negro, algunos toques de horror, fantasía y demás. Es bastante entretenida. Entonces, policial también. Sí, sí, también. Es impresionante. Es bastante entretenida. Creo que sería interesante ver la recepción que tiene otro que tiene independiente, ¿no? Porque algo que me llama la atención, pensando que trajeron a Richard Stankins, es que no sabía que tanta gente iba a conocer el Fanman o qué tal lo iban a recibir. Le fue bastante bien, la gente vendió todo lo que trajo. De hecho, él no se iba a llevar nada de regreso, lo cual sí, me parece que es bastante bueno. Y pues sería interesante ver cómo le va en este caso a John Layman, porque insisto, Chu pues es un cómic bastante bueno, pero no tiene un nivel de popularidad que uno pudiera pensar que lo convirtiera en atractivo. Entonces, bueno, me parece también de que tenga dibujantes mexicanos genera obviamente algo de chauvinismo de parte del público que va a querer ver el trabajo de compatriotas dentro de esta revista. O sea, no tiene esa ventaja John Layman. Sí. Va a tener que hacer un trabajo de venta más complicado. No sé si irá a ir con tanta revista tampoco, pero es mucho lo que puede aportar John Layman simplemente conversando con él. Sí, sí, sí, sin duda. Se supone que en estos días por ahí se anunciará el segundo invitado, que se supone será un dibujante. Yo tengo algunos nombres de opciones, no los puedo decir porque no sé si sea alguno de ellos y no me corresponde andar filtrando información por anticipado, pero... pues esperemos que el evento siga creciendo. Insisto, lo que ha pasado en el último año con este evento es digno de resaltar. Me parece que el trabajo que están haciendo tanto Elías Ortiz, acaso a cargo de todo lo que es el área de cómics del evento, como el arquitecto Ignacio Septién, quien es el dueño y fundador del evento, es digno de resaltar. Están logrando que estas convenciones finalmente tengan un peso sobre la industria del cómic que antes no se veía, porque aparte de los invitados internacionales, se le está dando espacio a creativos mexicanos. Por ahí en el blog, antes del evento, yo dediqué bastante espacio a algunos de los artistas nacionales que iban a participar, y pues ojalá que esto se siga dando, ¿no? Por lo pronto, pues se viene esta edición para diciembre, después vendrá lo que aparentemente se pretende que sea la edición grande del evento en marzo de cada año. En esta ocasión pues sería otra vez regresar a las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Por ahí ya hay confirmados algunos invitados, sobre todo un par de escritores que seguramente serán de mucho atractivo para los asistentes. Obviamente no puedo decir quiénes son, pero pues esperemos que esto siga creciendo. Afortunadamente tengo la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo de esto y pues ojalá me sigan invitando a participar, porque es una experiencia bastante enriquecedora. Okay, yo Por ahora puedo, creo que puedo avisar que pretendo ir a, no, mejor no voy a avisar nada porque la última vez que pretendí ir a alguna parte no fui a ningún lado, pero tengo algunos planes de salir de Chile e ir a ver algo de cómics por ahí. Y también hubo una pequeña convención acá en Chile, muy pequeña, que se hizo en la Torre de Sauron, en el Costanera Center de, no estoy seguro si es de Providencia o de Vitacura, está en la zona limítrofe, ahí entre Mordor y Gondor. El asunto es que se realizó en el pasillo de, esta es una torre gigante, que es una de las más grandes que se han construido en Sudamérica, creo que mide algo así como 300 metros de altura, que en los primeros cinco pisos tiene un mall, como le decimos nosotros, o centro comercial. En uno de los pasillos de entrada, que en realidad son dos pasillos con forma de V, se montó una convención que se llama Expo Comic, que ya se había realizado con anterioridad en otro recinto en Santiago, en la comuna de San Joaquín, etcétera. Se realizó en la comarca, se realizó en Rohan, ahora llegamos a Mordor. Y vinieron bastante, varios invitados, algunos conocidos, por ejemplo, Horacio Lalia, que es un dibujante argentino muy muy reconocido. Estuvo Renato Guedes nuevamente, que ya juega de local por acá. Y algunos dibujantes emergentes de Argentina, etcétera. Estuvo Max Fiumara, lamentablemente no pude hablar mucho con él, le iba a encargar un sketch, pero en general estuvieron bastante ocupados con las actividades, así que no fue mucho lo que pude molestar, y lamentablemente no conseguí entrevista en esta oportunidad. Veremos si más adelante podemos organizar una conversación en Skype, sea de preferencia que estemos Alberto, el invitado y yo, o por último uno de nosotros con el invitado y poder hacer alguna magia de edición y finalmente tener la posibilidad de interactuar más que algo que personalmente me interesa. No sé si a usted, la audiencia, le interesa, pero la verdad es que no me importa si le interesa o no, porque de todas maneras lo voy a hacer. Ah. Así que Es bueno saber los motivos detrás de lo que haces. eso, la verdad es que fue un tanto complicado. El sector que se organizó no está diseñado para llevar gente. Es simplemente un pasillo de tránsito rumbo a un mall. Entonces estaba bastante expuesto a los elementos sin estar al aire libre. Tenían las puertas abiertas. Entonces, como estamos en invierno en Santiago, hacía bastante frío. No había, por ejemplo, la posibilidad de comprar comida ahí, a pesar de que el mall está lleno de recintos. Por lo tanto, había que salir de la, o mejor dicho, entrar a la Torre de Sauron y ir a los pisos superiores, o darse una vuelta por ahí, entrar a Starbucks, que a propósito, Starbucks tiene dos tiendas en el Container Center. Siempre escucho los chistes de los gringos de que los Starbucks están prácticamente uno dentro del otro, y realmente me causó gracia que hubiese dos tiendas dentro del mismo mall. Y si andan con poca plata, les recomiendo bajar al subterráneo, ahí donde no hay nadie, porque si se dan una vuelta van a encontrar una tienda más pequeña donde venden un café que es bastante aceptable por la mitad del precio. Creo que los principales problemas que le vi a esto fue el tema de que el lugar no estaba diseñado para acoger suficiente gente, y por ser un pasillo de tránsito de la gente que va y sale del mall, hacía que en muchos casos, no sé, saliera una gente con un carro de supermercado rumbo a un taxi para llevárselo a la casa, y tuviese que pasar por el medio del pasillo donde están la gente viendo a los dibujantes o comprando cómics o mirando figuritas de acción. Entonces, eso hacía que fuera bastante sui generis el público que se juntaba entre comiqueros y gente que de repente fue a la esquina a comprar, o fue a buscar un televisor y se encontraba con cómics. Tenía un poco de un aire de intervención en la organización, no sé si fue a propósito o no. Creo que de todas maneras hubo una exposición un poquito más grande de la que podría haber tenido el evento si se hubiese organizado en algún otro recinto. Pero bien, o sea, yo tuve la posibilidad de conocer a algunos dibujantes, tal vez la posibilidad de entrevistarlo a futuro, y eso siempre es algo que a mí me deja contento. Entonces, el resto de las otras cosas no me llaman mucho la atención, pasan un tanto a segundo plano para mí. Así que, no sé, hay otra gente que probablemente sale un poquito más frustrada del evento. Y había una pequeña sala donde dieron varias charlas. El gran invitado de esto fue CB Segulski, el vicepresidente de Marvel, el scout de talento, que él había sido anunciado originalmente para venir a la FIC Santiago en abril pasado, y él avisó que no pudo venir por un tema de que perdió el avión con el cual pretendía viajar para acá. Y en esta ocasión pudo venir. Si siguen su cuenta de Twitter, van a ver que le mandé un par de mensajes, que puso fotos de la comida que comió, de una hamburguesa en la fuente, una hamburguesa, un pedazo de animal que le sirvieron en la fuente alemana, que son unos sándwiches groseros del porte del plato prácticamente. Imagínense un pan que es como el doble de un pan frica, pero con relleno. Cuesta alrededor de $10, pero vale la pena. Lo invitaron a algún asado, según él lo pasó bastante bien, fue a comer al Mercado Central, bastante feliz. Pude hacerle algunas preguntas durante las charlas que hizo. Le pude preguntar si, por ejemplo, si Gabriel Rodríguez había sido el causante de que, por ejemplo, él se preocupe de ver si hay otros artistas en Chile que puedan trabajar en el mercado estadounidense. Me dijo que no precisamente, pero que él, y que de hecho es poco lo que se sabe que Gabriel Rodríguez es chileno en Estados Unidos, que en muchos casos asumen que es mexicano o de algún otro país, pero que él sí estaba al tanto y que no, porque él obviamente él siempre está interesado en conocer artistas, y creo que aprovechó la oportunidad de venir ahora, ya que lamentablemente no pudo venir en abril. Como dije, tuve la posibilidad de conversar un poquito con él y quedé bastante, bastante contento. Ok. ¿Algo más que quieras comentar de ese evento? Sí, pedí que me hicieran un sketch de Rafael como zombie, Rafael de las Tortugas Ninja, y quedó bastante bien, así que voy a tratar de postear el dibujo por ahí en el blog. ¿Fue color o blanco y negro? En blanco y negro, blanco en plumón y negro en realidad, con un poquito de tonos grises. Pero bien, o sea, zombies a color no es la gracia. Walking Dead nos enseñó otras cosas. Ok. Preguntaba porque si no está color, ¿cómo sabes cuál de las tortugas es? Ah, fácil, porque tiene un Sai en la mano. ¿Qué le queda? Ah, ok. Ah, que perdió una mano, ¿verdad? Hay varias formas de diferenciar a las tortugas, y de hecho en los cómics originales, que se publicaban en blanco y negro, no era posible diferenciarlos por los colores de las máscaras, como lo hacían en la serie de televisión, sino simplemente por las armas que utilizaban. Ok. Es que no, nunca he sido muy fan de las tortugas en sus versiones contemporáneas. Digo, me gusta lo que he leído del cómic original, pero creo que todo el mundo tiene más la afición por los personajes a raíz de las series animadas. Lo que pasa es que él andaba con el dibujante es Germán Peralta, que es un dibujante argentino. Andaba con varias, como suele ser el caso, con varias láminas impresas de dibujos que él ha hecho, que están en su, qué sé yo, en su página de Facebook. Y una de las que tenía era un dibujo bastante bueno de Leonardo. Entonces, Leonardo no es mi tortuga ninja favorita. Cuando era chico, debe haber sido probablemente Miguel Ángel, lo cual digo con algo de vergüenza. Tal vez en algún momento me interesó Donatello, pero creo que todos los fans de las Tortugas Ninja en algún momento llegan a ser fans de Rafael. Así que dije, bueno, Rafael con Sai, y ya que tenía varios dibujos de zombies, dije, ¿qué tal un Rafael zombie? Y al parecer le pareció divertido y quedó bastante bien el sketch. Me gustó bastante a mí. También tengo un Flash y un Question por ahí que me hizo otro dibujante, esta vez uruguayo, que se llama Yamandú Orce. Así que bien, bien por mí, en el sentido de que pude conocer a varios dibujantes que no conocía y que de hecho no son muy conocidos, porque si bien son talentosos no han tenido trabajos de alto perfil en el mercado norteamericano, ni siquiera ni en DC, ni Marvel, ni siquiera en una de las compañías más pequeñas. Probablemente el nombre que más les pueda sonar de los que estaban allá es Max Fiumara, que actualmente está dibujando una miniserie de Abe Sapien para Dark Horse, al quien le traté de encargar un Hellboy, pero lamentablemente no pudo ser, por problemas de tiempo. Ok. En fin. Ok, Alberto, creo que con esto estamos cerrando la noticia. Muchas gracias por haberte contactado nuevamente con nosotros, y creo que ya es hora de que vuelva Alberto. Ok, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Alberto, Sí, dime. ok, volviste. Sí, aquí estaba escuchando. Ah, ok. Muy bien, ¿qué nos queda, Alberto? Creo que ya es hora de pasar a comentar Wolverine. Sí, creo que sí. No nos queda ningún pendiente de noticias ni eventos, así de que Alberto, restaría solamente dos. Tu voz es muy parecida a la de Alberto. ¿Estás seguro que no son la misma persona? Tal vez sea la interferencia, la distancia entre Chile y México. Ok, soy yo entonces. Muy bien, habíamos visto la posibilidad de comentar varias series de Wolverine. Lamentablemente Expo Comics interpuso en mi posibilidad de dedicarle tiempo a la lectura. ¿Pero Así cómo? que... ¿No has leído por default todo lo que se publica de Wolverine? No, ¿por ¿por qué? Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿qué tanto es que aparezcan 20 series al mes? No es tanto. Lo hemos explicado varias veces, Alberto. Yo le tengo cierta aversión al mundo, al multiverso. Primero porque fui inducido a tener una mala opinión de él en los años 90, donde la mala opinión del universo mutante era tal vez justificada. Y en segundo lugar, porque por la cantidad de series siempre me he sentido intimidado a la hora de leer series de mutantes. Más allá de eso, sí, he leído varias historias de Wolverine, aunque no en ningún caso lo he seguido en forma regular. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Partamos por el principio. Bueno, no por el principio. ¿Estamos hablando de Hulk 181? No, en realidad no, estaba pensando en probablemente el primer cómic de Wolverine, probablemente tal que leí que me gustó, que fue la miniserie de Chris Claremont y de Frank Miller. Ok, la que se llama Wolverine a secas. Creo que así se llama. Esta serie yo la leí originalmente cuando la publicó Editorial Viz, probablemente por ahí por 1995, en un solo tomo que creo que costaba bastante barato. Y me gustó bastante en esa época. No sé qué te parece a ti. Sí, vamos, es un cómic de su época, ¿no? Quien quiera que haya leído un cómic de Chris Claremont sabe lo que puede esperar. Cantidades de texto que uno no encuentra ya en los cómics contemporáneos. Soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es nada bonito. Sobre todo, olvídate de los diálogos, la cantidad de capciones y diálogos explicativos que existen es excesiva, pero la historia es bastante buena, ¿no? Fui sometido a un experimento y incrustaron adamantio en mi esqueleto. Eso me hace más resistente que el resto. Sí, todo. Sí, puedo golpear a alguien como si fuera... Golpearme es como golpear metal y golpear de vuelta es bastante parecido. Además tengo factor curativo, lo que significa que me puedo reponer de casi cualquier golpe. Y... ¿qué me falta? Ah, tengo garras que pueden cortar cualquier cosa. Incluso metal. Pueden cortar acero como si fuera papel. Ok, ahí se fueron las primeras dos páginas de cualquier cómic de Wolverine escrito por Claremont. Y tomando en cuenta que muchos de esos pedacitos también aparecen por ahí sueltos a lo largo del resto de la historia, ¿no? Pero, sí, digo, si un problema tenía Chris Claremont es que, digo, él nunca ocultó su deseo de que él realmente quería ser un escritor de novelas. Entonces sufría de verborrea, ¿no? A veces se excedía un poquito con la cantidad de texto que ponía en sus cómics. Pero más allá de ello, me parece que se trata de una buena historia, ¿no? Es una historia que permitió desarrollar al personaje más allá de el violento vigilante que habíamos conocido en las páginas de X-Men. Y me parece que es a la fecha conocido como uno de los puntos clave del desarrollo del personaje como tal. No sé, por ejemplo... También creo que algo que sorprende a mucha gente es cuando descubren que el dibujante es Frank Miller y no es el Frank Miller de este dibujo lleno de claroscuros al que todo el mundo identifica por Sin City o 300, ¿no? Entonces creo que sí es una serie que es tal cual producto de su tiempo, pero no deja de ser una recomendación bastante interesante. Sí, es el Frank Miller de 1982, no el de 1996. Algo así. Cuatro, sí. Hay más de una década de diferencia entre esos trabajos. Y la transición es bastante fuerte. Sí, o sea, no hay una transición, es un contraste muy fuerte. Es el Frank Miller que pueden ver, por ejemplo, en Daredevil. Así es. No el Frank Miller que van a ver en Sin City o etcétera. Y ese camino creo que lo empezó a andar en The Dark Knight. Y más o menos fue cuando empezó ahí en Ronin fue cuando empezó a jugar un poquito con darle algún aspecto diferente a su arte, pero sí, este es un un cómic en el que todavía tiene ese estilo más tradicional, como mencionas, como el que tiene en Daredevil, y aparte es una historia en donde, al igual que en Daredevil, hay una constante presencia de ninjas, así es de que pueden ver a gente con espadas peleando contra Wolverine y sus garras, lo cual hace que algunas de las secuencias de acción sean bastante entretenidas. Y como mencionaba, tal vez el gran mérito de esta miniserie es que es la primera vez que se intentó darle una personalidad más allá de el chaparro gruñón que se utiliza solamente cuando querías destruir algo, ¿no? Sí, y aunque es bastante parecida a la personalidad del chamaco gruñón que quiere destruir cosas. Ah, sí, no deja de ser ese chaparro gruñón destructor. Pero al menos aquí te tratan de dar una justificación para por qué es así, de dónde viene esa ira contra el mundo y su extraño e inusual sentido del honor, ¿no? Entonces, habría que señalar también que es parte de las cosas que aparecen en esta historia, fue de lo que se ocupó para crear el guión para la más reciente película. Sí. ¿Y qué te parece la historia? A mí, al rato, sobre todo los cuadros narrativos me recordaron mucho a Frank Miller. No sé si tú tienes más idea de cómo se desarrolló esta historia, pero llega a dar la impresión de que Frank Miller tuvo alguna influencia en el guion, a pesar de que él aparece acreditado con los créditos solamente como dibujante en esta historia. Pues había que ver que en esta época hay varios creativos que han dicho que era muy fácil la influencia de Claremont con que se podía incluir dentro de una historia, ¿no? Entonces, tomando en cuenta mucha la temática, no me extrañaría que sí haya muchas cosas que fueron ideadas originalmente por Miller y no por Claremont, ¿no? Porque sí, muchos de los detallitos de la narrativa tienen más que ver con el trabajo de Miller que con lo que uno normalmente asociaría con Claremont, ¿no? Básicamente, la marca de Claremont es la cantidad de texto que existe en la historia, pero sí, sí, narrativamente hablando, creo que sí está en un punto intermedio entre lo que esperas de ambos, ¿no? Digo, lo hemos comentado así no quiero contar demasiado por dónde va la historia, porque creo que es lo que podríamos contar como un spoiler, ¿no? Pero pues creo que lo que podemos decir pues es que la historia tiene mayormente lugar en Japón, y que lo que hace es crear la parte de la historia que es lo que nos lleva al compromiso con Mariko Yashida, introduce a personajes como el Silver Samurai o Shingen Yashida. Incluso por ahí hay una aparición en el fondo de Shiro Yoshida, que es primo de Mariko, quien eventualmente será Son Five. Uh-huh. Y de Yukio. Y Yukio, esta ladrona a quien Wolverine adopta como su protegida en algún momento. Entonces, como mencionas, son algunas cosas que aportaron elementos a la historia de lo que podemos ver en la más reciente película, y básicamente lo que buscaba esta miniserie pues era tratar de andar un poquito más al personaje, ¿no? Que no podía tener esta clase de desarrollo en las páginas de X-Men por la cantidad de personajes con las que compartía espacio. Okay. Yo creo que es una historia que recomendaría, a pesar de que creo que va a ser un contraste muy fuerte, sobre todo si son lectores de cómics recientes, si están acostumbrados al lenguaje de los cómics de superhéroes actual, que es mucho más reducido. O sea, si ustedes leen un cómic de Bendis, de Jeff, bueno, en general, de los actuales, probablemente les va a tomar 10, 15, hasta 20 minutos. Si tratan de hacer el ejercicio de leer un cómic de los años 80, se van a dar cuenta que tiene más viñetas por página, más texto por viñeta, y que en muchos casos tiene más historia por cómic. Eso es lo que genera que en muchos casos lectores más antiguos como Alberto especialmente, y después yo, encontremos que son un tanto insustanciales algunas revistas. Al mismo tiempo debo decir que ya acostumbrado a los cómics actuales, a veces volver a los cómics viejos hace que me sienta un tanto agotado con la cantidad de texto en algunas ocasiones. No tanto porque haya que leer mucho, sino porque en algunos casos se hace redundante. Hay artistas que son muy buenos y que no necesitan tanto apoyo escrito, y hay otros que son bastante malitos y que uno de repente lo agradece. Pero en el caso de Frank Miller, sobre todo en la época antes de que se volviera loco, no es mucho lo que hay que aportarle con cuadros descriptivos. Aún así, la historia es muy interesante y sirve para cimentar bastante de lo que es la personalidad de Wolverine. Sí, creo que lo que mencionas de que de repente es redundante, Yo en varias entrevistas con escritores, y lo que decían es que muchas veces no sabían con quién iban a colaborar, y entonces trataban de poner la mayor cantidad de información posible en los textos, pensando en que las cosas quedan claras para el lector. Obviamente hay casos donde el artista era capaz de dar esa información gráficamente y sí termina siendo redundante, ¿no? Por ahí un caso que siempre me da en la mente es en una historia de Batman, en The Many Deaths of the Batman, escrita por John Byrne e ilustrada por Jim Aparo. Que la primera parte de esta historia es un número que no tiene diálogos. No hay diálogos, no hay textos explicativos. Tiene solamente un diálogo. Aparece el comisionado Gordon en la morgue, sacan una plancha con el supuesto cadáver de Batman, y él lo único que dice es: salgan. John Byrne comentaba en alguna ocasión, cuando él escribió el guión, no sabía quién iba a ser el artista. Entonces le había hecho la descripción de lo que pasaba en las páginas, pensando en que el artista lo pudiera hacer de manera clara. Y después de mucho pensarlo, llegó a la conclusión de que tal vez no sería tan fácil que quedara claro que Gordon se quería quedar solo si no ponía un texto, y por eso fue que incluyó ese Get Out en el original en inglés, y que cuando se dio cuenta de que lo iba a hacer Jim Aparo, ya era demasiado tarde para decirles que lo quitaran. Pero que él sabía que siendo un artista de esa calidad, tal vez sí hubiera podido funcionar la página sin necesidad de ese texto. Entonces yo creo que es parte de eso, ¿no? El hecho de que pues era un medio en desarrollo y no había todavía esa confianza entre escritores y dibujantes de poder tener toda la información de manera visual. Entonces creo que eso es lo que provoca que haya tantos cómics, sobre todo de finales de los 70s y principios de los 80s, donde el texto a veces parece redundante porque incluso te describe lo que estás viendo en la página. Okay. ¿Qué otro cómic podríamos comentar de Wolverine? Pues otro que tal vez sería importante tener como un antecedente para entender el personaje sería Weapon X, ¿no? No tiene mucho que ver con lo que vemos en la película, más bien creo que tiene más relación con lo que vimos en X-Men 2, que es la historia de cómo es que Wolverine se integra a un proyecto de investigación gubernamental, que es donde, aprovechando su factor de curación mutante, esto que le permite curarse de cualquier herida, es sometido al proceso de forrar su esqueleto de adamantio, ¿no? Es un proceso que no podían intentar con cualquiera, porque pues obviamente el estrés que este procedimiento provocaba en el cuerpo terminaba por causar la muerte del paciente. En el caso de Logan, pues el tener este factor de curación que le permitía recuperarse, pues lo hizo soportar el proceso, y es el origen de su esqueleto forrado de adamantio, ¿no? Esta es una historia que pues habría que señalar que no es una miniserie o una serie regular tal cual, sino que originalmente fue publicada en segmentos de 8 páginas que aparecieron en las páginas de Marvel Comics Presents. Es una historia escrita y dibujada por Barry Windsor Smith. Pues más que nada sirve como complemento, ¿no? El saber de dónde viene el adamantio en Wolverine, que es otra de las partes importantes del personaje. Sí, yo lamentablemente no pude releer esta revista, pero lo que recuerdo de cuando la leí fue que la encontré muy bonita, pero me costó muchísimo entenderla. Tenía un tema de la ubicación de los textos, de los globos de texto, que no seguía la típica lógica de izquierda a derecha, ni estaban guiados de una manera que uno por último entendiese el orden en el que había que leerlos. Entonces de repente se hacía muy confuso entender qué es lo que estaba pasando. No sé si te pasó a ti. Un poco. Creo que alguna característica que tenía Marvel Comics Presents es que era un título experimental, ¿no? Mayormente se utilizaba para como una especie de audición para artistas o escritores nuevos que pudiesen intentar cosas nuevas, o para probar la popularidad de algunos personajes antes de probar alguna miniserie o algo por el estilo. Entonces me parece que Barry Windsor Smith, quien ya tenía algunos años trabajando en el medio, era bastante reconocido por su trabajo, por ejemplo, en Conan. Creo que lo que él quiso hacer en esta serie, que si no me acuerdo fue publicada originalmente en 1991, creo que estaba experimentando un poquito presente con eso, ¿no? Con su narrativa. Entonces sí, el contenido de los textos no parece complementar de la manera correcta su arte. Aún así la historia es clara, se entiende. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo fue un tema de discusión, porque cuando se reveló que Wolverine tenía garras de hueso debajo del adamantio, hubo toda una controversia al respecto. Y hay un texto por ahí bastante vago donde dan a entender que sí, que realmente había huesos de más en los brazos. Entonces, muchos decían que las garras habían sido producto precisamente del proceso con el que le ponen el adamantio, pero aparentemente no era ese el caso, sino que sí existía la idea de que fuera hueso y hubiese sido forrado por adamantio durante el mismo proceso. Pero sí, la forma en que está narrada la historia hace que no sea tan fácil de leer. Es una historia bastante simple, pero que a fin de cuentas es otra de las partes importantes para entender lo que es el personaje y cómo funciona. Sí, bueno, es uno de los cimientos también, nuevamente, uno de los cimientos de la mitología del personaje. Y visualmente muy interesante. Sigo pensando que el tema de la disposición de las viñetas y la lectura de los globos, por el hecho que tú dices, que sea experimental, hace que puede que la lectura sea un poquito más difícil de lo que debiera ser. Pero es así también, o sea, tiene que haber ese rango de experimentación. A veces no es el mejor el resultado, pero también eso sirve para que el autor a futuro haga ajustes o logre mejores innovaciones. No sé si este habrá sido el mejor lugar para probarlo, y creo que no fue del todo exitoso, pero sigue siendo visualmente muy atractiva la revista, y es una buena historia. Hay que leerla con bastante atención, eso sí. Algo que tiene que les puede costar un tanto seguir es el hecho de que utiliza globos de diálogo de personajes que no están en viñeta. Entonces, la forma en la cual se van adjudicando estos globos es con el color de fondo que tienen. Y tienen que recordar qué personaje tiene cada color. Es más fácil, por ejemplo, con lo que ha adoptado DC en Superman, Batman, donde saben, qué sé yo, que Batman es el globo gris, Superman es el globo azul, supongo. En fin, es una simbología más sencilla, porque es un personaje que van a tener más en la mente. Aquí es un personaje tal vez más secundario, entonces tiene que estar atento a la hora de leerlo. Si no han leído la revista y les gusta Wolverine, les recomendaría que le dieran un vistazo, porque vale bastante la pena. Sí, no por otra cosa, tan solo por el arte de Barry Gunther Smith, ¿no? Un artista que tiende a ser subvaluado. Sí, pero el que sabe, sabe, y el que sabe lo aprecia bastante. Sí, ¿alguna otra serie que te parece que es importante comentar? No sé si importante, pero nuevamente un artista que es bastante agradable es Logan, que además sirvió como una reintroducción del personaje para fans más modernos, ya que no es precisamente una historia de origen, pero cuenta un poquito del pasado de Wolverine. Me imagino que te refieres a la miniserie de Marvel Knights, ¿verdad? La de Brian K. Vaughan con Eduardo Risso. Imaginas bien. Ok. Pues sí, esa es una historia de tres partes, donde vemos a Logan, quien al momento que apareció esta historia, que si no me mal recuerdo fue por ahí del 2007-2008, acababa de recuperar aparentemente toda su memoria, y a raíz de esto decide viajar a Japón, o sea que tiene un par de asuntos pendientes, ¿no? Y esto nos lleva a una villa a las afueras de lo que alguna vez fue Hiroshima, donde se encuentra con, literalmente, un fantasma de su pasado. Sí, y es bastante curioso, porque justamente leí hace poco esta historia y la estaban publicando acá en Chile, y fue poquito antes de que se celebrara el aniversario de la bomba. La bomba de Hiroshima cayó el 6 de agosto del año 45, y el 9 cayó la de Nagasaki, y pude leer la historia unos días antes del 6 de agosto. Okay. Fue algo que me llamó la atención. Encuentro que esta historia es un poco, no es el mejor trabajo de Brian Bowen, es un bonito trabajo de Eduardo Risso, en todo caso, con, ¿quién es el colorista? Dean White. Que hace un trabajo distinto del que está haciendo ahora con Jeromo Peña, es un color más plano. Que tiene que ver mucho con la calidad de línea, ¿no? En el caso de Rizzo sí. Entrega tetas terminadas, entonces tiene que ser colores más sólidos a lo que hace con Opeña, quien está colorando sus lápices, que nos lleva un poquito, lo comentamos hace un rato, ¿no? A fin de cuentas es encontrar el balance y la combinación entre las diferentes partes del proceso artístico. A mí sí, personalmente me gusta mucho cómo se ve el color que utiliza, ¿no? Porque no es el color plano tradicional, sino que sí tiene la clase de matices que él acostumbra usar, pero en bloques más sólidos de lo que le hemos visto en otros títulos. Sí, a mí lo que me gusta de cuando veo el color de Dean White es que él, lo que dices tú, busca dar matices. Si ustedes se fijan, y se fijan bien, por ejemplo, lo pueden hacer en el cómic del Captain America. Nunca usa colores absolutos, siempre hay un pequeño traspaso de tonos que tiene que ver con a veces el reflejo de un color en otro, a veces simplemente con dar la idea de cómo afecta la luz y a veces simplemente más artístico, van a encontrar manchitas de un color dentro de un tono más oscuro, etcétera. No son nunca o casi nunca colores aplicados en forma plana, y lo hace de una manera que se ve bien. Y es difícil describirlo de mejor manera que eso, por lo menos para mí. Así que me gusta bastante. La historia considero que pueden inspirar un poquito de lo que se ve de la película de Wolverine, sobre todo con el tema de Nagasaki al principio de la historia. Sí, creo que sí, si no directamente, sí temáticamente aporta un poquito lo mismo, ¿no? Vemos un Wolverine que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y lo vemos estar presente durante la explosión de una de estas bombas atómicas. Sí, ok. Dicho esto, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de Wolverine Inmortal? O de Wolverine, como se estrenó en Estados Unidos. Pero ¿no crees que tal vez sería bueno dar el antecedente de X-Men Origins Wolverine? ¿Es necesario? Realmente no, omitámoslo. Es entender X-Men Origins Wolverine es casi tan importante como leer la serie de Origin. No tiene caso, no tiene sentido, no pierdan su tiempo, no gasten su dinero. Entonces, ok, pasemos a Wolverine Inmortal. Ok, ya comento un poquito de Wolverine Origins. Por último, di qué tan mala es. Es suficientemente mala como para que no tenga que decir nada más al respecto. Habrá quien la disculpe diciendo que se produjo durante la huelga de escritores. Entonces, ok, no hubo quien revisara el guión, pero no me parece justificación suficiente. Es una película sin pies ni cabeza, llena de contradicciones, con un guión pobremente escrito. Hugh Jackman pues haciendo al personaje de la manera que le acostumbra hacerlo, pero con una historia que realmente no va para ningún lado. Entonces, bien, se la pueden saltar. Básicamente, para entender esta película, con que hayan visto la trilogía original de los X-Men, aunque esto implique que hayan visto también la tercera, que es también bastante malita, es más que suficiente para que entiendan lo que está pasando. Sí, creo que estoy llegando a la conclusión de que X-Men 3 es probablemente la película que más odia Alberto en el universo. Pero pasemos al comentario de Wolverine. ¿Qué te pareció la película, Alberto? Yo ya sé lo que opino, quiero saber lo que opinas tú. Pues en términos generales la película me gustó. Es bastante mejor que la anterior, pero pues esto no era nada complicado, ¿no? Es una película donde vemos que ya existe esa intención de parte de la Fox de cerrar un poquito el universo de sus franquicias, crear una mayor interrelación entre Wolverine como un spin-off de X-Men con lo que pasa en el resto de la franquicia. El desarrollo del personaje me parece que es adecuado, sobre todo en los primeros dos tercios de la película. Lamentablemente el tercer acto, que es el que suele ser el importante, sí creo que se les va un poquito de las manos la historia. Termina con algunas secuencias que van de ridícula a más ridícula y lamentablemente no. El cierre no es tan fuerte como pudo haber sido, ¿no? Es una película que resulta entretenida, que tiene un buen desarrollo de personajes, cuenta con algunas actuaciones sólidas que no llegan a ser realmente impactantes, pero en términos generales me parece que es un buen esfuerzo, ¿no? No llega a ser tan buena como las dos entregas originales de X-Men o como First Class, pero supera por mucho X-Men Origins o a X-Men 3. Entonces, creo que es un paso en la dirección adecuada para recuperar la franquicia de Wolverine. Sí, o sea, volvamos a que no era muy difícil superar en las dos otras películas que mencionaste, pero a mí me pareció que era una de las películas más parecidas a un cómic de superhéroes de las que he visto que se han estrenado. O sea, hay muchas que siguen el molde, pero esta tenía robot de adamantium, tenía ideas locas, tenía una mezcla de un poco de cine noir con algo que es eminentemente superheroico, y creo que ahí se produce un poco el desajuste de la historia. A mí me pareció entretenida, ¿no? Llegué a salirme de la película en algún momento por alguna dificultad que se me presentara. Creo que de todas maneras el guión está bien. Se inspira bastante en el cómic, o sea, se inspira bastante, adapta el cómic de Claremont y Frank Miller principalmente, con algunos ajustes. que tienen que ver con el hecho de que parte de la mitología que opera en ese cómic no había sido desarrollada con anterioridad, entonces era muy difícil hacerlo todo junto en una película sin que se tornara una lata de exposición, más exposición, más exposición. Las secuencias de acción me parecieron bastante bien logradas, aunque poco impresionantes, y debo decir que me faltaron ninjas. Más bien no te faltaron, yo creo que los ninjas están ahí, pero creo que no los usaron lo suficiente, ¿no? Sobre todo al final. Creo que la secuencia de la aldea daba para mucho más, y tal vez pudo haber dado un final más interesante y entretenido que el que tuvimos algunos minutos después. Si revisan los trailers que se estrenaron de Wolverine, hay un trailer donde lo atacan una multitud de ninjas y él hace explotar unos tanques de gas para deshacerse de varios de ellos. Y esa secuencia, por ejemplo, en la película no está. Así que fue una de las cosas que extrañé. O sea, quería ver más ninjas atravesados por las garras de Wolverine, de ser posible 10.000. Para eso está la mano, para tener una provisión infinita de ninjas que sean masacrados. Porque la mano, la verdad es que... La mano. Para lo único que sirven los ninjas de la mano es para que los maten. Y creo que eso es otra cosa, ¿no? Creo que despreciaron, hay una oportunidad al decir que los ninjas fueran la mano, ¿no? En lugar del clan negro, creo que hubiese sido bastante más interesante que hubiesen dicho que era el clan de la mano. Aunque tal vez eso signifique que no están dentro de las potestades de Fox explotar a la mano, y que todavía está dentro de lo que puede hacer Marvel en su universo cinemático, lo cual es bueno. Pues, sí, o sea, bueno, prefiero ver a la mano aparecer en un cómic, o sea, en una película de Daredevil que en la película de Wolverine. Sí, pero ahora que existe esta idea de que hay algunos derechos que pueden ser compartidos, me parece que no hubiera estado de más permitirles usar a la mano. A fin de cuentas, como mencionas, son ninjas que vas a ocupar para que los maten. Entonces, yo creo que pudieron haberlo hecho de todos modos. Sí. Bueno, la historia, para el que no haya visto todavía la película, lo que me parece raro porque ya han pasado bastantes semanas desde que se estrenó, es bastante sencilla. Wolverine estuvo presente, como dijo Alberto, durante la explosión de la bomba de Nagasaki en Japón como prisionero de guerra, o POW, como normalmente lo refieren los estadounidenses en caso de que alguna vez hayan visto la sigla y no hayan sabido de qué estaban hablando. Y él salva a un oficial japonés, lo protege dentro de un calabozo en este campo de prisioneros. Y ahora que recuperó la memoria, este viejo amigo suyo lo llama porque está a punto de morir y quiere ofrecerle la posibilidad de perder su inmortalidad y cederle estos poderes al menos por algún periodo suficiente como para él mejorarse de ya su estado final de deterioro por su edad avanzada. Y Wolverine acude a esto, pero no acepta esta petición del amigo o de esta persona en realidad que conoció por estas circunstancias. Y bueno, se olvida, o sea, decide volver a Estados Unidos. En el transcurso de la noche, esta persona muere, y Wolverine es afectado por Viper, que es un personaje aquí que está interpretado de manera bastante libre, no tiene mucho que ver con el personaje de Hydra, que hemos visto en los cómics. Y empieza a perder su capacidad de recuperarse en forma rápida. Se ve involucrado en la defensa de Mariko, la nieta de este amigo que lo llamó, quien, por ser la heredera de este tipo, es perseguida con la idea de matarla, porque hay toda una lucha de poder dentro de la familia Harada. Era Harada, ¿cierto? Harada es el amigo novio. Es Mariko y su padre son Yashida. Eso, Yashida. Entonces Wolverine salva la vida de Mariko y la trata de esconder para que no sea atacada nuevamente, pero está en malas condiciones, por lo tanto no la puede defender de manera correcta. Se esconden, se enamoran, qué sé yo, y luego él tiene que tratar de salvarla. No les voy a contar más porque les voy a echar a perder la historia. Hay un pequeño vuelco hacia el final que la verdad lo vi venir una media hora antes de que se revelara. No sé si te pasó lo mismo, Alberto. Sí, ese que creo que sí, sí lo telegrafían de lejos. Sí, tiene que ver con algún robot que vieron por ahí en los trailers. Y creo que es una película bastante entretenida. O sea, si la van a ver sin mayores expectativas y les gusta el personaje, se van a entretener. Es una película a la que pueden llevar a sus novias porque seguramente les van a agradecer ver a Hugh Jackman sin camisa durante probablemente la mitad de la película, mostrando su trabajo en el gimnasio. Y creo que la disfruté bastante. Creo que es bastante respetuosa del material original, adaptándolo a las circunstancias. Como les decía, hay todos unos antecedentes que tienen que ver con la forma en la que se había desarrollado el personaje a ese punto, que no era posible introducir en una sola película. Pero dentro de lo que se puede hacer, se hizo. Hay un par de escenas que me generaron curiosidad porque tengo la idea de que esta película en algún momento va a ser editada con alguna versión sin corte, unrated o uncut, eliminando algunas cosas que suavizan un poco la violencia y la trama y el carácter de Wolverine. Está hecha de una forma en la que es un material aceptable para, no sé, mayores de 13 años probablemente. Pero creo que fácilmente cambiándole un par de escenas a esta película podría ser para, igualmente para mayores de 13 años, pero un poco más violenta, no sé. No creo que llegue para ser para adultos, o se le dicen R, creo, en Estados Unidos la clasificación. Es PG-13 para adolescentes y ya cuando es para adultos es R, que es Restringida. para mayores de edad. Sí, está, hay una clasificación intermedia que es MC-17, que es adolescentes acompañados de un adulto. De hecho, hubo, durante la postproducción de la película hubo muchos rumores de que iban a hacer screenings de prueba con una versión PG-13, que era para adolescentes, y un corte para adultos. No, nunca comentaron si realmente se filmaron las secuencias o no. Yo creo que Mango en algún momento dijo, sí va a ser PG-13, pero no se preocupen, no es Bambi. Y persisten los rumores de que sí va a haber un corte alterno una vez que sea editada para el mercado doméstico, ya sea en DVD o Blu-ray. A mí hay una escena en particular que me hizo pensar eso, que es una en la cual Wolverine ataca al prometido de Haruko, iba a decir, de Mariko, y lo lanza por una ventana. Después te muestran en la escena que el tipo aterriza sobre una piscina, entonces Yukio, que está con él, le pregunta, ¿cómo sabías que hay una piscina ahí abajo? Y Wolverine le dice, no lo sabía. Que lo hace quedar como malo, pero no tan malo. Y estoy seguro que en una edición alternativa, más oscura, más violenta, no van a hacer ese diálogo y van a dar a entender que el tipo murió simplemente, que es algo que podrían haber hecho en esta película, pero habría dejado a Wolverine como un tipo bastante más cruel. Puede ser, no sé si fuera tanto por ese lado. También creo que habría que señalar que en esta película Hugh Jackman se ve bastante más grande y fornido que de lo que lo hemos visto en las películas anteriores, ¿no? No sé si te dio la misma impresión. Incluso él había comentado que se asesoró con Dwayne Johnson, con La Roca, sobre qué hacer para ganar masa muscular. Creo que le recomendó que consumiera algo así como 6.000 calorías al día a base de carne, pollo y arroz. No sé si esa era la dieta o qué fue lo que hizo, pero creo que sí logró verse muchísimo más grande, al menos en términos de masa muscular. Y cuando se fue a hacer la prensa decía que él sentía que por primera vez había logrado tener el físico con el que siempre se había imaginado a Wolverine. Como decimos, a fin de cuentas es una película bastante entretenida. Creo que, vamos, mi queja es un poquito con la resolución de la historia, pero no me parece que sea a niveles que la tienen por completo. Yo insisto, me parece que es un paso en la dirección adecuada. Es una película bastante entretenida y sobre todo la secuencia que aparece a la mitad de los créditos, pues confirma lo de dejarla como el puente entre franquicias, ¿no? Porque nos da a entender que sí, todo esto pasa después de X-Men 3 y da los primeros pasos en dirección a lo que va a ser X-Men Days of Future Past, donde finalmente van a integrarla con el reboot precuela que fue X-Men First Class. Sí, de partida creo que podemos confirmar un rumor que era el hecho de que en algún momento hablaron de que Famke Janssen no aparecía en la película, sino que se utilizaba material de películas anteriores. Eso no es así. Ella actúa en la película, las escenas son nuevas. Hay una escena adicional, como suele haber en las películas de Marvel, así que por favor no sean idiotas y se paren del cine. Yo sé, a veces siento el impulso de gritarles, ¡esperen! ¡No se vayan! Pero me contengo, porque pienso que a esta altura ya debieran saber que Marvel no solo Marvel, sino que Marvel Fox y Marvel Fox principalmente utilizan el tema de las escenas adicionales. Aquí hay una al final de la primera tanda de crédito. Así que quédense, no se va a demorar mucho en aparecer la escena final y es viene a ser el prólogo de lo que va a ser la próxima película de los X-Men. Sí, vamos, esto es algo que se puso de moda, estaba el chiste, ¿no? Cada vez que veías una película de superhéroes, aunque no fuera de Marvel, que todo el mundo decía, oye, y al final va a salir Nick Fury a reclutarlo. Entonces, que fue como empezaron estas escenas. Pero sí, como mencionas, que si alguien se sale, pues la verdad es que se merece perdérsela, ¿no? No sabe a qué fue al cine, no sabe lo que está viendo, y pues no hay vuelta de hoja. El caso es que, pues, básicamente lo que esto nos confirma es que los superhéroes siguen teniendo un gran atractivo en la taquilla, que se pueden contar historias entretenidas con los personajes sin tener que hacer cosas radicalmente opuestas o diferentes a lo que conocemos en los cómics, y eso me parece que es el gran positivo que te deja, ¿no? A fin de cuentas parece ser que Fox entendió que estaba haciendo cosas mal con la franquicia, empezó a tomar el ejemplo de lo que está haciendo Marvel Studios, y eso es algo que siempre debemos agradecer. Sí. Sí, ¿a quién va a asesorar Mark Millar? ¿A Fox? Creo que sí. Esperemos que sea el Mark Millar que está en la torre y no el Mark Millar que escribe series regulares. Esperemos que así sea. Esperemos que sea morigerado por el efecto Bryan Singer. Esperemos que así sea. Y que no vayamos a tener otro caso de un James Robinson que le dijeron vas a trabajar en cine y dejó de escribir en cualquier medio. Okay. Ok, creo que con eso estamos cerrando nuestro podcast. No sé si nos falta algo más que comentar, Alberto. Y pues no, me parece que con eso lo cubrimos todo, ¿no? Ya dimos noticias, hablamos de los eventos locales de cómics y repasamos la película de Goblin con los antecedentes pertinentes en lo que a cómics se refiere. Entonces me parece que con eso podemos dar por terminado. Ok, algunas aclaraciones o declaraciones legales. El concurso de Pacific Rim, hasta el momento hemos recibido solamente a un concursante, una sola entrega de historia, y vamos a extender el plazo de recepción de concursantes hasta el día 9 de septiembre, porque tenemos planificado grabar probablemente el 11 de septiembre, perdón, no el 11 de septiembre, hasta el... De nuevo, tenemos recepción hasta el 7 de septiembre porque tenemos planificado grabar el 8 probablemente de septiembre. Y vamos a poner como requisito que haya al menos 10 historias recepcionadas para entregar un ganador. Si no hay 10 historias recepcionadas, vamos a declarar el concurso desierto porque la verdad es que no se justifica hacer el gasto si no hay un entusiasmo detrás. Les tengo que recordar algo. Robots contra monstruos. ¿Qué tan difícil es escribir eso? Alguien se quejaba el otro día por Twitter de que, oh, qué difícil. No, por favor, la historia se escribe sola. ¿Cierto, Alberto? Sí, vamos, ¿quieres realmente darles el impulso así de que cualquiera puede hacerlo? Hasta Michael Bay podría escribir una historia así. No, por favor, ¿qué te está hablando? Michael Bay no puede escribir ni siquiera su firma. Ok, hasta Christopher Nolan podría hacer algo divertido con esto. Ouch. Ok. No, pero Christopher Nolan probablemente haría algo oscuro. No, tendría que probablemente, ser... Probablemente los robots tendrían algo así como flashbacks a una realidad alternativa donde en realidad son seres humanos cuyos cerebros están siendo utilizados sin su autorización y viajan en una especie de dimensión de sueño donde pelean contra sus trancas psicológicas y eso se ve reflejado en una realidad alterna. No, yo más bien creo que sería... Tu historia es demasiado irreal, no está plantada en el mundo real, que es algo que es importante para Nolan. Entonces yo más bien creo que lo que él haría sería explorar el conflicto interno de los pilotos de los Jaegers al considerar en qué tan ético es el convertirse en un monstruo dentro de un armatoste metálico para combatir a otros monstruos. El convertirte en uno de ellos no te hace tal vez peor. Creo que esa sería la dicotomía que Nolan... Entonces traten de evitar eso, por favor, diviértanse, es un tema que tal vez ahondando en tu trama, probablemente varios de los pilotos de Jaeger se verían seducidos por el poder de estar en un robot gigante que es capaz de luchar contra un tornado y de repente en vez de pelear con un kaiju se darían vuelta y empezarían, tú destruyes el lado oeste de la ciudad, yo destruyo el lado oeste, pa, pa, pa, y empiezan a aplastar gente. Y, y ahí tienen que llegar, no sé, Diablo Intercept y Matador Fury a arreglar las cosas. Sí, es muy probable que fuese algo por el estilo. Por eso es por la razón por la que nadie debe dejar que Christopher Nolan haga películas de género. Nolan no tiene idea de lo que significa divertirse. Entonces, por favor, si van a escribir una historia para participar, diviértanse. Dejen salir a su niño interno un rato y diviértanse. Es lo único que les pedimos. Si se les olvidó cómo era, vayan a buscarlo. Dense una vuelta por YouTube. Busquen el Festival de los Robots en YouTube. Vean capítulos de esa asombrosa serie que es El Vengador, que se transforma en un robot, que es la película que estoy esperando en algún momento se realice. Ok, en México no había Festival de los Robots, entonces yo creo que hay mucha gente que no tiene lo que estás hablando. Pero busque el Festival de los Robots en YouTube, porque estamos los fanáticos de Sudamérica y están los fanáticos italianos que sí lo vieron, que por lo tanto tienen un acervo cultural pop superior al de los fanáticos mexicanos en lo que a Robot Gigante se refiere, y disfruten esa serie. Por último, si no la han visto, véanlas ahora. Les recomiendo El Vengador, les recomiendo El Super Magnetron. No les recomiendo tanto el Gaikin, que era el gigante, el dragón del espacio, perdón, uno de los nombres con los cuales se conoce, pero de todas maneras es entretenido. Vean Arvegas, vean D'Artagnan, vean Robotech, vean Voltron, hasta Voltron vean. Okay, yo creo que por acá los fans mexicanos se contestarían que con Mazinger les basta y les sobra. Y los fans sudamericanos también vimos Mazinger. También vimos Iron Man 28, vimos Iron Man 28 original y vimos el Iron Man 28 de los 80 y vimos el Iron Man 28 de los 90. Yo esperaba haber visto un Jaeger más pequeñito, que fuera así como Astro Boy y no le supe el tamaño de los monstruos. Eso fue lo que le faltó a la película. No, a la película no le faltó nada. ¿De qué estás hablando? Por favor, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete? ¿A qué iglesia representas ahora? Está bien que Pentecost suene a pentecostal, pero no va por ahí. No trates de seguir ese camino. Eso de andar predicando que uno se arrepienta no es una buena idea. O de santificar el día de Pacific Rim. Sí, no creo que sea precisamente el camino para promover la película. Ok, pero no, la película a mí me parece que es un goce, así que, y lo veo como tal. O sea, me he encontrado por ahí con algunas críticas que son un poquito, como decimos nosotros, tonto grave, que es algo de lo que a veces uno también peca, pero en este caso estoy más dispuesto a no ser tan excesivamente analítico con algo que no pretende serlo. Creo que esa es una diferencia que se puede plantear entre Pacific Rim y otras películas, el hecho de que Pacific Rim sabe lo que es, lo acepta y lo explota, y otras películas tienen un pequeño o gran crisis de identidad y en que no saben lo que son realmente y tratan de ser cosas que no debieran tratar de ser. Sí, vamos, a fin de cuentas es una película que sabe lo que es, que se regodea en ello, se divierte y de paso divierte a quien la ve. Hoy, al final de nuestros tiempos, al final de nuestros días, en fin. Por ahí un amigo cuando vio el tráiler de Thor donde vemos a ese actor británico en retomando el papel Heimdall, hizo un comentario como que dijo que mientras todo el mundo pensaba que el Marshall Pentecost había ido al Valhalla, resulta que no había hecho una escala en Asgard para ir a cancelar el Ragnarok. Está bien, está bueno. Muy bien, sigamos y cerremos el podcast. Recuerden que si nos siguen por iTunes, nos vendría bien que nos dejaran su comentario, su nota. De esa manera nos da mayor visibilidad para otra gente que nos quiera buscar como podcast. Si les gusta nuestro podcast y creen que más gente lo podría escuchar, por favor, recomiéndenlo. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook somos www.facebook.com/comicverso. En Twitter, @comicverso. Mi cuenta de Twitter es @epedrero y la de Alberto es albion2112. ¿Cómo es que tu cuenta de Twitter es la misma que la de Alberto Calvo Confundidor Oficial? ¿Es la misma? Sí. ¿Estás seguro? No, demonios, vi esto otra vez. Estoy revisando mis tweets y no hay ninguno que diga nada sobre ¿Cómo se puede contar la mole? Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcastcomicverso.org. Si quieren nos mandan fruta, nos pueden mandar preguntas, nos pueden mandar comentarios, críticas, de una manera gentil y razonable, y las trataremos de responder en la medida de nuestras posibilidades. No son sugerencias de temas, ¿no? Si hay algún cómic que sientan curiosidad y quieran saber si lo hemos leído o podríamos recomendarlo, o alguna editorial, o qué sé yo, cualquier tema que tenga que ver con cómics, ya veremos. Si nos agrada el tema, lo contestamos, si no, lo ignoraremos olímpicamente, pero... Sí, no, nos pidieron que nos refiriéramos a cierta... Nos han pedido dos sagas de DC que se han publicado en los últimos 6-8 meses que las comentemos, y la verdad es que yo me echo el gil con esas peticiones, porque honestamente me cuesta juntar la fuerza de voluntad para leerme la historia completa, porque... Después me tengo que desquitar rabiando acá en el podcast. ¡Ah, esta cuestión! En fin, suele ser ese problema. Ya lo hicimos hace poco con Age of Ultron. No nos hagan quejarnos más seguido de sagas, porque pues aparte de todo, creo que en DC las sagas son aún más insulsas que las de Marvel. Entonces, si tienen que ser algún personaje, algo que quieran saber de alguna historia, de repente hablamos de historias viejas y demás, y si sienten curiosidad por alguna de estas, pues... Háganoslo saber y ya veremos qué podemos ir integrando a eso. Sí, efectivamente. Vamos a hacer una reestructuración del podcast. Este podcast lo estoy grabando sin haber publicado todavía el que grabé hace dos semanas y media con Alberto, porque ha aumentado mi carga de otras cosas que hacer y me ha costado hacer ese trabajo, así que vamos a tratar de hacer episodios más cortos. Y tal vez incrementemos un poquito la periodicidad, pero quiero hacer episodios más cortos por un tema de mi facilidad para editarlo. Soy bastante obsesivo compulsivo, así que me cuesta dejar las cosas así tal como están y tengo que tratar de conseguir un mejor sonido, etcétera. Es algo difícil de explicar, difícil de entender, pero lamentablemente no hay mucho que hacer al respecto. Es así o lo edita otra persona. Así que espero que ese cambio de formato que empezaremos a tratar de elaborar a partir del próximo episodio les guste, y por favor díganos sus comentarios, qué es lo que puedan extrañar, qué es lo que les gusta del nuevo formato, y vamos a tratar de concentrarnos en comentar más cómics antes que más noticias. Hay ocasiones en las que nos distraemos con noticias que no son muy relevantes, así que vamos a tratar de centrarnos en las más importantes y hacer énfasis en el comentario de cómics, que creo que es algo que nos gusta hacer y que de repente, lamentablemente, dejamos un poquito de lado por un tema del tiempo que nos consume a veces criticar a DC. Sí, ojalá y rápidamente implote esto para que no nos quite tanto tiempo. Ok, Alberto, nos toca despedirnos. En esta ocasión nos vamos a despedir con una canción de los Foo Fighters que se llama Rope. Me parece bien. Ok, y sin añadir más cosas, recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos, ojalá, dentro de poco tiempo, y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima.